Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, arranca Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio texano. Y hoy os ofrecemos un programa, hoy como es 28 de diciembre, y en todos los medios de comunicación se dedican a hacer el panoli, a dar noticias falsas, como el resto del año. Nosotros os ofrecemos un programa de una serie de programas, digamos, cruzados, que hemos ideado aquí en Agora Sol Radio, en la que unos hacemos los programas de otros. Nosotros no sabemos nada de lo que hacen nuestros compañeros, que son periodistas y hacen programas mucho mejores que el nuestro, así que no podemos hacer nada de lo que hacen ellos. Pero sí que podemos hacer un homenaje paródico a nuestros grandísimos compañeros de esta emisora y de parrilla, de la mayor parte de la andadura de este programa en Agora Sol Radio. Hablo de Agora Pulp. Y hoy hemos transformado Agora Pulp en Agora Punk, la música que ellos jamás pincharían. Y digo una cosa que es bien cierta, sí que hay punk para tanto chorizo. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos, gurú, alma mater y cresta superior del convento. Y fan de los planetas. Bueno, no, eso no. Yo hoy quería dedicar el programa íntegro al profesor M, de cuya ausencia hoy nos tenemos que lamentar, y de sus eternas quejas con la música punk, hoy que no ha venido, nos desquitamos. Lo que tenemos que aclarar es, ¿no ha venido porque hay punk o hay punk porque no ha venido? Eso nunca lo sabremos. Ese profesor M, ya sabéis, sus misterios son como los de Lourdes. Los caminos del profesor M son inescrutables, como los de Juanfran. ¿Qué tal? Buenas tardes, tío. Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Otra vez desde hace. Pero hace 7 días. Desde hace 7 días. Desde el último apocalipsis. Vengo para lo mejor, vengo para el apocalipsis, vengo para el punk. Esto, vamos, esto vida. Pues aquí nos hemos quedado el eje del mal canino. Nos hemos quitado al poeta y al perro flauta. Los hemos dado boleto. Y aquí nos hemos quedado desnudos de ropa, con el punk al aire. El núcleo duro. Hardcore. Como digo, hoy homenaje paródico también al programa cultural de esta emisora, gran programa, Agora Pulp, nuestros hermanos y amigos en esta programación Agora Solera, que sin embargo siempre, aquí a micrófono cerrado, hemos dicho, joder, pero ¿cómo pones esa música? Ah, no sé qué, los planetas, siempre los planetas ha sido el arma arrojadiza. Romperemos varias lanzas hoy, pero bueno, escudos y de todo. Pero yo he de confesar que cuando planteamos este programa, intenté, en casa estuve ensayando a hacer lo que ellos hacen, lo que se viene a ser radio realmente, sí. No es lo que hacemos nosotros. Nosotros venimos aquí a pasar un ratillo. Sí, a chachar, a hacer el perri. He intentado hacer radio, ¿no? Locutar, como hacen ellos. No puedo. No te sale. No me sale. O sea, no te sale eso de estar harto de esos malditos programas mainstream que solo echan mierda. Hoy tenemos lo mejor del punk. Olvídese de Green Day. Olvídese de mierdas similares. Llega el punk. No sabemos locutar. Algo así. Por cierto, nuestros grandes hermanos Agora Pulp, que nos han abandonado en la parrilla de Agora Sol Radio, pero aún van a volver a su horario de las 6 de la tarde los viernes. Oh yeah. Lo cual nos va a hacer sentir otra vez acompañados en la programación. Y otra vez me sentiré como en Sandwich, enarbolando la bandera de los planetas entre crestas y flores. Bueno, hoy tenemos canción canina a todo esto, porque hoy tenemos aquí un cerro de música ruidosa, pero no sé si tenemos algo claramente perruno, tío. Maldita todo sea. Todo lo que va a sonar hoy es perruno. No vamos. No, directamente. Hoy es el programa perro. Es intencionado completamente. ¿Para qué vas a tomar caldo si tienes tazones, ollas, sopas enteras. Piscinas de punk. Báñate donde te cubre. Cuidado con el bodón y las pozas, que te ahogas. Pues entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. Como decía Tolkien, en el principio estaba... ¿Quién estaba? El único. No, amigos, no era Manolo Cabeza Bolo. Faltaban muchos años todavía para que él llegara. Vamos a hacer una pequeña... ¿Cuál es el principio del punk? Ahí está, ahí está. Ahí nos vamos a ir. Ahí vamos a entrar de cabeza. Según hemos estado informándonos, según dicen las leyendas, las malas lenguas y todo lo que se menea por el mundo de la cresta, viene recogido, o viene así a ser como la Biblia, el origen, el caldo, la sobre primigenia del punk. Es un libro, bueno, serían muchos, ¿no? Pero hay uno concretamente que nos ha seducido a la nación punk, concretamente de todo el mundo. A partir de ahora, esto que ya queda claro, vamos a decir punk, no vamos a decir punk ni una sola vez. O sea, decimos punk y punkies. Aquí se dice punk. Exactamente. Bueno, pues la Biblia del punk sería el por favor mátame, el please kill me, esta historia oral del punk que ya publicaron hace algunos años Lex McNeil y Gillian McCain, en el cual recogían un poco, pues... todos aquellos movimientos que a lo largo de los años 60 y 70 dieron lugar a lo que sería la generación punk o música punk. Podríamos decir, según ellos comentan, que el nacimiento de este género poco tiene que ver con las crestas o los imperdibles. Sus orígenes o las raíces se remontarían un poco a la gestación de The Velvet Underground. Y estamos hablando de la gestación de The Velvet Underground no ya cuando estaban con Andy Warhol ni nada de esto, sino cuando los amiguitos Lou Reed y John Cale se juntaban para grabar maquetas en casa, así con la guitarrica y las sustancias. Efectivamente. Es poner un año cero como cualquiera, porque podríamos decir, no fueron los Ramones, no fueron los Sonics, no, ¿quién fue? Pues todo para atrás que te quieras ir. Es que podemos llegar hasta Mozart. Mozart fue el primer punk. Acercó la música al pueblo. Maldito Mozart. Bien, pues de alguna manera entendemos este momento un poco como origen del punk, porque quizás Lou Reed, John Cale, bueno, Sterling Morrison y Maureen Tucker ya frecuentaban los circuitos, garitos, bares, cutres, antros de mala muerte que acogerían a esta primera parroquia primigenia que se agruparía en torno al famoso magazine o fanzine punk, ¿no? Digamos que de alguna manera, a finales de los 60, la Velvet Underground ya estaba asentada, Andy Warhol ya se había pervertido, se habían tirado todos a Nico, uno detrás de otro, y entonces, en este momento, concretamente, yo creo que el Max Kansas City, que era el garito donde estos tíos pues parecía que se ponían hasta el ojete, empezaron a pular por allí unos jovenzuelos, quizá un poco más jóvenes que Lou Reed y que John Cale, unos jovenzuelos Patti Smith, un Richard Hell de Television, un Johnny Thunders, un Steve Battles, Alan Vega y unos jovenzuelos e imberbes que se asomaban por allí de medio lado. Yo iban con chupa de cuero. Con chupa de cuero y zapatillas Victoria de la de allí. Joey Ramone y Didi Ramone. Digamos que con todo este mejunjillo que teníamos por allí de chavaloides dándose vueltas y queriendo todos tocar y tocar como el mejor, había ya algo donde que basarse para empezar a hacer punk. Ninguno de esos todavía habían empezado a hacer musiquilla ni nada que se le pareciera. Yo creo que si te parece, vamos a escuchar un poquito de, así un poco de música de lo que podríamos entender como dónde se inician estos sonidos, no la filosofía, sino los sonidos un poco más agresivos, ¿no? Porque ya había habido un poco de ya había rock, estaban los Zeppelin, estaban los Sabbath, ya había habido un poquito de sonido brutal. Sí, ahí estaban los Stooges también, que son... Claro. Pero quizá los primeros, yo creo, los primeros, si te parece, que hicieron, pervirtieron un poco el rock and roll, que le dieron un toque así, fueron los Who, yo creo. Tocaban más energéticamente, hacían más el bestia en el escenario que los demás. El problema es ese, que los Who nunca llegaron a grabar el disco en directo que ellos querían grabar. Porque es verdad que los Who en el escenario, y esto lo podéis comprobar todos simplemente en YouTube o cualquier DVD que tengáis de los Who, eran auténticas máquinas de destrozar tímpanos. Sí, así es. Mucho antes de que Mogwai nos dejara sordos. Efectivamente. Ya los Who lo hacían. Sí, luego además el problema es que al intentar recoger eso en un disco, pues los técnicos no sabían hacerlo, ellos no sabían hacerlo y siempre se quejaban de que sus discos no sonaban como ellos sonaban. Aún así, de todas maneras... Ya dame su primera grabación, bueno, esta no sería la primera porque My Generation no fue el primer single. El primer single yo creo que lo que grabaron fue I Can Explain, pero ya en este, que sería el tercer o cuarto single que grabaron, dejaron ya marca de lo que era. Vamos a escuchar un poquito del My Generation de los Who, que deja marca y deja huella. People try to put us down. won't you all fade away? Something about my generation. Don't try to dig what we all say. Something about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Something about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation. ¿Qué me decís? Ahí está. Ahí suena, suena algo, suena algo. Suena algo, eran muy macarras, eran muy chulescos. Ya más acelerado. Muy punky, lo que yo entiendo por punky. No son los Ramones, obviamente, no. Pero... Había vacile en esta... No sé si os habéis fijado cuando el Daltrey empieza a hacer ahí los... Está vacilando un poco y ya está hablando un cambio generacional. Y esto precisamente de lo que habla la canción. Somos una generación joven, distinta... Y no estuvieron nunca los Who muy por el lado come flores y hippie de la vida. Todo no, esto que decía. No. Le pegaron a los hippies guitarrazos cuando se subían al escenario. Luego, estamos abriendo ya, antes de que los punkies se enfrentaran a los heavies, de lo cual tú esto sabes bastante, Juancas, ya los punkies, estos primeros proto-punks, ya estaban insultando a los hippies. Se reían de lo de Woodstock y de todo el rollo este. Pero yo, aquí tengo que meter la puntilla... Porque siempre hay una frase, ¿tú eres de los Beatles o de los Stones? Yo digo, yo soy de los Sonics. Aquí queríamos llegar, sí señor, amigos. Porque si esto te parecía no muy punk todavía, vamos a escuchar a la que yo creo que es la otra pata fundacional del sonido punk. Sí. Que sería el sonido garaje de los 60. Vamos a escuchar un poquito a los Sonics con un tema además que a mí me parece cañero. Strychnine y Strychnina tenían pa' aburrir. Y esto sí que es caña. Esto ya suena, Juan. Ay, Juan Fran, ay, qué cosa así. Más bonita. Te ponen los pelos como escorpión. Se me ha movido un poquito la cadera. Se te está agitando la cresta, amigo. Pues sí, esto ya es otra cosa en cuanto a sonido. Daros cuenta de que quizá estos dos discos, estos dos temas que hemos oído son del mismo año, el año 65. Uh-huh. Uno en Inglaterra, otro en Estados Unidos. Aquí, entre estos dos países, va a estar un poco el origen del asunto. Y yo creo que ya, para de lo que hablábamos al principio, ¿no? De lo que hablaban Lex McNeil y Gillian McCain en Por favor no me mates, vamos a centrarnos un poco partiendo de estos dos puntos, ¿no? De los Sonics y de los Who, como personas agitadoras en cuanto a sonido se refiere, a los que ya serían la tercera pata. Serían la Velvet Underground. De la Velvet, punk como tal, el sonido acelerado, brutal, no es. Quizá no el tema es. Que vamos a escuchar sea el más acelerado, Wild Light, Wild Heat, que tenga a lo mejor más suciedad o más... Pero sin embargo yo creo que sí tenían el punto... de disloque, o quizá alocado, llama disloque o alocado, que ya estaba pergeñando un poco lo que vendría a ser el rollo de agitación cultural, que a lo mejor no, de la cual no, a la cual no pertenecían los Who, porque venían de otro rollo en Inglaterra, o los Sonics, que venían de otro rollo en Estados Unidos. En Nueva York, que quizás sea la ciudad más europea de todo Estados Unidos, aparecieron los Velvet Underground y hacían esto. Oh, why did it tickle me down to my toes? Oh, why did I sit now in this room? I've watched that stuff to the top end. Watch that side, no, it's not gonna be dead and right. Red Foxy Mama walks the walk down the street. From outside your head, gonna make a dead egg on the street. When I move the near, be my friend. También la Velvet Underground, además, tenía la parte de... Aparte tenían un rollo como muy malsano, muy de suciedad, sexo chungo, y drogas a mogollón. Chungas, pero algo tenían en común los tres grupos que hemos oído hasta ahora, tanto los Who como los Sonics como la Velvet. Era que eran politoxicómanos y consumidores en exceso de todo tipo de sustancias y de mala vida en general, no solamente sí, de drogas. Sí, sí, sí. Le gustaba tirarse por el arroyito, digamos. Y quizá los Sonics no eran tan politoxicómanos, tan yonkis y tan tal como sí que lo fueron la Velvet Underground. Sí, porque los Sonics solo eran anfetamina nada más, ¿no? Sí. Pero bueno, y aquí, esto ya habían pasado 3 años, estamos en el año 68, escuchando aquí a la Velvet con Wild Like White Heat, pero entonces, de repente, ya hay un cambio de concepto. Apareció entre medias todo el rollo de Bowie, el glam, los T-Rex, todo este rollo, ¿no? Y de repente aparece un grupo del cual todos los punks de Estados Unidos, o iniciales, y parte de los ingleses, reconocen tener mucha influencia. Porque esto había derivado hacia la lentejuela, ¿no? Como decían Barricada, la lentejuela abría demasiado, pero hubo un grupo que hizo de la lentejuela el exceso y ya... como esto, como que se da la vuelta, ¿no? O sea, llega tan a un extremo de la lentejuela del glam que ya deja de serlo para empezar a ser otra cosa, y ahí ya podríamos empezar a ver ya atisbos de punk. Estamos hablando de los New York Dolls, y ya nos estamos yendo hasta el año 73. Los 60 acabaron, se había acabado Woodstock, los hippies se fueron todos a vivir a la India porque no quedaba ya nada de lo que tirar, el verano del amor se acabó, ¿y qué empezó? Incluso hay una conexión con lo que luego sería el punk inglés, porque Malcolm McLaren, que es el famoso dueño de la tienda, ay, ¿cómo se llamaba? La tienda Sex, donde Johnny Rotten iba a comprar ropa y donde McLaren montó los Sex Pistols, porque lo montó, como todos sabréis, a través de gente que iba a su tienda. Pues Malcolm McLaren fue manager de los New York Dolls. Durante una temporada les estuvo llevando, y la verdad es que si leéis el libro de Mátame por favor, no sale muy bien parado. Todo el mundo odia a Malcolm McLaren. Sí, amigos, será por algo. Yo tengo el recuerdo de ver a Johnny y a Didi hablando así como una vuelta al barrio donde crecimos en Queens. Y decían, yo es que nos hicimos amigos porque nos juntamos una vez para ir a ver a los New York Dolls en un concierto. Pues sí, amigos, se acabó el verano del amor y empezó un largo invierno de heroína de la mano de los New York Dolls. Nos estamos acercando. Y ya vamos, porque esto era Nueva York. Y ahora vamos a Detroit, que era donde llevaban unos años liando la parda y bien parda. Exactamente. ¿Y por qué nos vamos a Detroit? Detroit es una ciudad que probablemente en Estados Unidos, allí la llaman Motor City, ¿no? La ciudad del motor. Allí se concentró gran parte de la industria automovilística de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que cuando hay mucha industria y hay crisis, esas zonas salen mal paradas normalmente. Esto sonará de algo, ¿no? El momento que vivimos actualmente, aquí en España no tenemos mucha industria, nos sonará probablemente a los años 70, 80 en España, pues lo que vino a ser un poco la zona de Bilbao, es decir, alrededores, Madrid alrededores, Barcelona y alrededores, que eran las zonas un poco industrializadas de España, ¿no? Bueno, pues Detroit les pasaba esto. Tuvieron una gran crisis muy, muy, muy, muy, muy grande en los años 30 y tuvieron la correspondiente crisis en los años 70. ¿Y qué ocurre cuando hay mucha gente parada? Cuando hay gran cantidad de drogas en la calle, descontento generacional y, ¿por qué no decirlo?, mala hostia. Pues que salen personajes como los Stooges o los MC5. Exactamente. Vamos a escuchar un poquito de lo que hacían los MC5, que aparte de tener mala hostia y pum por las venas, les corría la política como la sangre. Con esta canción ya se me han movido las dos pelvis. Esta canción, lo decía aquí, yo creo que sonó en el Barrio Canino volumen 1, en el primer programa de Barrio Canino. Puede ser, porque en ese Barrio Canino todavía no estaba muy definido el rollo de la música, pero creo que hicimos una especie de estuchismo. Y menudo bautizo de fuego. Así nos hemos quedado. Bueno, pues si los MC5 o los MC5 tenían una afiliación política bastante grande. El White Panther Army. Exactamente. De hecho, hablamos con Servando Rocha, creo que fue en el 7, en el Canino volumen 7, me parece, acerca de lo que aparentemente eran MC5 como muy implicados políticamente, que luego, claro, al lado de los motherfuckers y de los panteras negras y todo esto, pues eran unos mierdecillos. Eran unos pringadillos, ¿no? Pero bueno, los tíos ya tenían su rollo, salían en escena y estaban agitando ahí como somos comunistas en Estados Unidos y lo decimos, ¿sabes? Y fumamos hierba. Exactamente. Luego al final les metían en... Por, o sea, la hierba. Sí. Además a John Sinclair, que era un poco el manager, ¿no?, y el ideólogo del White Panther Army, a se le dieron pal pelo, estuvo en la trena mogollón de tiempo y... Es que ir de pantera blanca por la vida no puede ser. Y luego, encima, si tienes a los motherfuckers por el otro lado, donde te hostias por no ser lo suficientemente guay y molón, pues ya esto no puede ser. Acabáramos. Sin embargo, dejaron unos grandes discos y unas grandes canciones y más cosas que saltan más adelante. Pero si teníamos por este lado a estos tan comprometidos políticamente, en el mismo Detroit teníamos a otros que lo que les gustaba era hacer el gamba. Directamente eran chavales de barrio, coleguitas, nos gusta hacer el macarra y nos llamamos los Stooges. Hijos de la margen izquierda de Detroit. El Santurce de algo, amigos. El Santurce de Detroit del barrio de estos, ¿no? Sí, de hecho además los Stooges, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo sonaban al principio, porque he leído mucho y se ha hablado mucho de que eran como una especie de... Eran una banda que le daba mucho a la psicodelia, hacía muchos freakouts en los conciertos. Desbarraba muchísimo, pero no hay ninguna grabación de los primeros Stooges en directo y yo me moriría de ganas por escuchar algo. Pero siempre nos quedará leer cómo fue, amigos. Yo incluso he leído por ahí al mismo Iggy Pop, bueno, no sé, hablando de esto, y decía, no, si la primera vez que tocamos fue en un colegio, quedamos chavalines y no sabíamos tocar nada, enchufamos los instrumentos y hacíamos ruido, nada. Hasta que la gente estaba hasta la polla y nos echaban. Bueno, en cualquier caso, ya nos hemos puesto en el punto de inicio del programa. Ya tenemos estos referentes. Hombre, si me decís que los Stooges no suenan salvajes... Apaga y vámonos. Pero bueno, teniendo este background, ¿no? Este fondo de musical, que ya había grupos a los que podías haber ido a ver que sonaban brutales, ¿no? Pues en todo esto estaba este rollito neoyorquino, donde toda esta gente que os hablaba se juntaban en los garitos, pues en el CBGB, que en aquella época venía a ser un poco, para los que eran de Madrid, como Nueva Visión, un poco más grande. Sí, pero curiosamente el CGBG, las letras del... ¿Cómo es? CBGB. Uh-huh. Era country... ¿Cómo era? Country, blues... Ay, no recuerdo. Grass, no sé qué... Bluegrass, eran country, bluegrass... no sé qué, y blues era, o sea, era un garito de música de raíces. Y de repente empezó a aparecer la gente rara de Nueva York tocando cosas raras y se convirtió pues en el Nueva Visión, en la meca del punk, cuando todavía no se llamaba punk, pues Nueva York es. Probablemente cuando nace este fanzine punk, la única, o el único, vamos a decir, la única artista en este caso que todavía sigue siendo irrespetada, no lo fue en aquellos años, la llamaron de todo un poco, pero hoy en día ni punkin, ni heavy, ni popero, ni nadie. Country, bluegrass, blues, me acaba de llegar. Okay. Sí, sí, a mí me ha llegado también vía Wikipedia, ¿eh? Bueno, pues la única artista que sí tocaba aquí, tocaba en todos los garitos de mala muerte y se arrastraba por la calle con todos los demás, respeto máximo, era la que tenéis sonando de fondo, Patti Smith. Si antes decíamos que a Malcolm McLaren en Por favor mátame le daban para el pelo, la verdad es que a Patti Smith también le dan bastante para el pelo. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. En este libro de Por favor mátame, este Please Kill Me, hay una cosa curiosa y me gusta mucho además, que es que la mayor parte del hilo narrativo, a partir de la primer tercio del libro hasta el final prácticamente, lo llevan groupies, sí. Esencialmente. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. Hablan algunos artistas y tal, pero sobre todo son las groupies de estos artistas, de estas varias tías, además hay bastantes, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, que sí. Se dedicaban únicamente a ponerse hasta el ojete y a tirarse a todos los que estaban en los grupos. Claro, todas estas hablan bastante mal de Patti Smith, en general. Sí, eso es cierto. Sin embargo, luego cuando oyes hablar al resto de músicos, en general no dicen nada malo de ella. No. No vamos a entrar más detalles en el asunto. Hoy en día... El roseo del punk. Exactamente. No vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en eso. Pero en cualquier caso, Patti Smith ya estaba allí tocando, escribiendo, haciendo sus historietas. Se juntaba con Jim Carroll, también heroinómanos profundos todos ellos. Y se juntaban, gracias a la aguja y a las jeringuillas, con más gente. Entre ellos, uno de los que daría bastante que hablar en los siguientes años, Richard Hell, que venía de una banda previa y que montó Television, compartiendo escenario con los Ramones... en el CBGB. Barrio Canino huele a rock. Amigos. Me hubiera gustado a mí estar aquella fatídica tarde en que, compartiendo escenario, estuvieron aquí los amigos Richard Hell y Television, y después tocaban unos chiquillos nuevos que habían salido los del chavalines. Barrio. Venían con sus chupas de cuero y, como decía uno de ellos, traía la guitarra en una bolsa porque no tenía funda. Así se presentaron en el escenario del CBGB en el año 74-75, nos ha fallado ahí la Wikimente. Los Ramones, para todos ustedes, amigos. Jackie, Esto ya lo podemos llamar punk, ¿no, sí, amigos? Sí, punk, sí, claramente sí, sí. Es punk como... punk rock. Como Dios manda. Esto es punk rock, amigos. Bueno, pues de los Ramones, así como de, bueno, de todas las bandas que hemos puesto hasta ahora, podríamos estar hablando horas y horas de ellos. Pero ¿qué pasó? Los Ramones, sí, allí eran, tenían su, ¿no?, su parroquia, sí, allí sí, en el CBGB, sí, eran coleguillas, pero la verdad es que no se comían un rosco en Estados, no, Unidos, pero nada. Oye, con el primer disco, Ramones, la verdad es que la gente estaba muy encantada. Pero... es cierto que estaba la comunidad de seguidores, todos los del CBGB, en el fanzine punk, todos esos movimientos subterráneos estaban encantados con los Ramones y los Ramones eran lo mejor. Mm. Pero ya cuando hablamos de los críticos profesionales y sobre todo de muchos músicos profesionales, veían a los Ramones y decían, ¿pero qué es esta mierda? ¿Pero qué es esta mierda? Están tocando tres acordes, repitiéndolos todo el rato durante toda la canción. Y hacen más ruido que la hostia. Sí, esto es, sí, sí, sí. Virtuous verse. Y además los mismos, todo el rato. Y así va la cosa hasta que se acercó por allí un hombrecillo, de cuyo nombre no me acuerdo, sinceramente, y les propuso a los tíos, oye, ¿por qué no venís a Londres, es un concierto? A Londres lo petáis. Porque decía el tío que él entendía que en Londres había ganas, ¿no? Había como una especie de... Algo se estaba cociendo en Londres en aquella época, a lo mismo que se estaba cociendo en Nueva York, pero claro, con unas características distintas que ahora veremos. Se plantaron allí los Ramones a tocar en un concierto, curiosamente, teloneados por The Flaming Groovies, que venían con ellos de Estados Unidos, lo cual bastante ya interesante, y unos Stranglers que empezaban en aquella época como grupo de allí local, que no conocía ni Perry, ¿no? Es un cartel, digamos... Sí, sí, sí. Bastante... Vamos, todos nos cortaríamos un brazo por ver eso. Bien. Curiosamente, entre el público, pues estaba medio punquerío londinense, pues desde... Medio futuro punquerío londinense, bueno, todavía no lo era. Los Jam ya estaban en aquella época grabando, sí, sí, sí. Pero lo que serían luego los Boys, los Damned, Siouxsie, los Buzzcocks, los UK Subs, y... Por ya, supuesto, y tira, y dice la leyenda que tirándole piedrecitas a la ventana estaban los Clash y los Sex Pistols, ¿no? Todos los Sex Pistols menos Johnny Rotten. Curiosamente, esto lo cuentan en el documental de este de los Ramones, ¿no? Les abren la puerta de atrás, entran todos al camerino de los Ramones, como a ver quién es más duro, ¿no? Somos punkies de Nueva York contra punkies de Londres, a ver qué pasa, tal. Y entonces llama a la puerta Johnny Rotten, que se había colado por la puerta de adelante diciendo que él era amigo de la banda. Y entonces en este momento es cuando Johnny y Joey, que habían estado meando en un vaso grande, se lo pasan a Johnny Rotten como de, toma, bébete esto, que es una cerveza muy rica que traemos de Nueva York. Cerveza macerada en Nueva York y filtrada en un camerino de Londres. En cualquier caso, Johnny Rotten se bebió aquella cervecilla y después de aquello grabaron el famoso gran disco fundacional del punk, Nevermind the Bollocks. Esto es un cantante, y si no, que baje Yellow Biafra y lo vea. Pues sí, amigos, los Sex Pistols ya habían tenido su concierto mítico, porque igual que ha habido... Este de los Ramones fue un concierto, digamos, a lo mejor importante a la historia del punk, porque unió las dos escuelas, ¿no? La americana y la londinense. Ya habían tenido su concierto mítico, los Sex Pistols, previamente, el año antes, en el 76... Aquí en esto del punk hay mucho, hemos hablado ya varias veces de eso. Creo que ese concierto fue algo así como en una galería, no, en un... Es que no recuerdo si fue en una galería de arte o en un piso donde estaban haciendo una fiesta unos universitarios o algo allí, y se colaron y empezaron a tocar. Sí, pero el caso es que allí estaba de público bastante, de todos los que hemos dicho antes que estaban aquí en este, más algunos más que formarían bandas después bastante importantes. En cualquier caso, aquí se plantearon dos formas de entender el punk o de hacerlo, una bastante mediática, que era la de los Sex Pistols, bajo el padrinazgo de Malcolm McLaren, y otra la de los Clash, que tenían, pues sí, otra forma de hacer las cosas, quizá más política o más do it yourself. En vez de que te lo hagan Malcolm McLaren, pues te lo haces tú. Y se pintaban a sí mismos sus ropitas, sus camisetas, sus pegatinas, sus cosas, y hacían una revuelta blanca. Viviendo duramente la era Thatcher, amigos. Sí, sí, sí. Bueno, por cierto, por supuesto, todos también lo sabréis, los Clash también les dieron bastante para el pelo cuando ficharon por CBS, que era la multi del momento. De hecho, en el mítico fanzine Sniffing Glue, dijeron que el punk murió el día que los Clash ficharon por la CBS. Hoy nos vamos a encargar... Frase lapidaria, amigos. Hoy nos vamos a encargar de demostraros que no fue así, que el punk parece que queda, pero para rato. Pues sí, estos dos eran las grandes, o lo han sido, los dos grandes exponentes del punk británico de aquellos años. No por ello tienen por qué ser los únicos. Había más propuestas interesantes, de hecho bastante más, y que a la larga han dado bastante más de sí, como era la propuesta de Jam. De Jam, que empezaron quizá en otro rollo musical más rockero. Sí, más mod, era mucho más mod revival y claro, cosas así. A lo mejor tiraban un poco de los Who originales e hicieron su propio camino hacia el punk. Por ellos mismos. Sí, de hecho yo leí en... No recuerdo bien dónde. Leí en un libro que era la historia del rock de un periodista que ahora no recuerdo el nombre. Uno de estos que escribe en La Rock de Luz y cosas así. Que decía que los Jan, de hecho, al principio chocaron mucho con el mundo del punk porque ellos eran más bien tirando conservadores y eran muy, muy pro-reina, eran muy pro-monárquicos. Entonces que un salvaje se subiese cantando que Dios salve a la reina y a su régimen fascista, pues no le hacía mucha gracia. Luego, los Jan sí que fueron girando hacia posiciones más ideológicamente progresistas, cosas así, más antirracistas. Pero al principio ahí como que chocaban un poquito, iban siempre trajeados, bien vestidos. En cualquier caso, y musicalmente... Pero cómo sonaban los Jan. Y musicalmente... Ay, cómo sonaban. Musicalmente hablando, incontestables. Toda esta hornada, esta hornada de jóvenes agitadores con pintas indeseables y acento horrible, ¿por qué no decirlo? Porque la verdad, si habéis conseguido entender el inglés de alguno de los compuestos hasta ahora, ole, por vosotros, no se entiende una mierda. Había un grupo que no era de los más famosos, de hecho ha pasado bastante desapercibido en la historia del punk, pero que a mí sí me gusta mucho y además no por méritos propios, sino por méritos ajenos. Vamos a escuchar a The Boys, Juancar, y después me dices a qué te suenan estos. Pero ¿cómo que no se entiende el inglés de estos. Yo me las entera. Es que estás amargado. Claro, el avestruz, ¿no? Sí. Vas asustado, ¿no? Y gracias a esta canción aprendí lo que era un albardado, tío. Que es una persona que tiene de distinto, como Rajoy, de distinto color el pelo que la barba. El pelo de la cabeza que el de la barba. Eso es un albardado. Esto viene de la tradición taurina más profunda, amigos. Así es, y ahí hablan del avestruz. Ese albardado que se esconde en las esquinas porque tiene mucho miedo. Albardado, supongo, porque claro, con los colores de los pelos, ¿no? Sí. Dicen la leyenda que esta canción se la hicieron para los escorbuto. ¿Tú sabes de esto algo? Lo he oído muchas veces. Bueno, hablamos, para los que no estéis iniciados en el tema, de la versión que hizo de esta canción La Polla Records, que se titulaba La Avestruz. Uh-huh. Y sí, he oído esa historia, que hubo un rifirrafe entre la banda más popular de Vizcaya y la banda más popular de Guipúzcoa. Rivalizaban ahí por el trono de hierro. Ojo. Del punk escaldún. Y que se robaron una guitarra. Ojo, ojo, de Victoria y de Vizcaya, ojo. Bueno. No vayamos a dañarse ahí sensibilidades. Y por lo visto hubo ahí, cuenta la leyenda, que hubo un robo ahí de una guitarra. Y los escorbuto por en medio siempre había robos. Sí, sería la única banda a la que no habían robado algo. Y la polla les contestó a escorbuto, les dedicó esta canción. Y escorbuto a su vez contestaron también. Sí. Y no recuerdo ahora el título de la canción. Pero eso, amigos, será después de la publicidad. No, hombre, no. No adelantemos acontecimientos porque estamos todavía en Inglaterra. Luego cogemos el ferry que baja. Todavía habría que llegar. Si de todo esto que hemos oído ya estábamos inmersos plenamente en la cresta y las cadenas a tope, hay un grupo que para mí, una banda que para mí es decana en este rollo y que para mí tienen algo más. Sí. Son los Damned. Sí. Los Damned son más serios. Sí, son más serios. Luego, de hecho, o sea, sus primeros singles, sus primeros discos sí que es un punk, casi podríamos decir, muy ortodoxo. A mí, por ejemplo, las canciones de los primeros discos me parecen canciones redondas, perfectas. Luego fueron girando más hacia la New Age, iba a decir, hacia la nueva ola, un rollo más siniestro, más tal. Que a mí la verdad es que me gustan menos después. Hombre, que hicieron Eloís. Tienen sus cosas. El Eloís que grabó aquí Tino Casal era suyo. Sí. Sí, amigo. Sí, es que... y yo, de hecho, le hemos visto tocarla en directo, en la Esquena, hace un par de años, el Eloís. Y suena punk. Sí. En cualquier caso, este tema que estás viendo de fondo, voy a pedirte que lo pongas desde el principio, porque al principio de la canción dice una voz, ¿Is it really going out here? Que es el comienzo de un tema muy mítico de las Sangrilas, solo que convertido al revés. En aquel caso, en las Sangrilas, preguntaban las amigas, ¿va a salir con ella? Y en este caso, pregunta los Damned entre ellos, ¿es cierto? O sea, ¿realmente va a salir con él? Como un pequeño homenaje a ese rollo de los 50 y lo que eran capaces de hacer en el que se ha considerado primer single del punk. Año 76, como tal. Canción perfecta, New Rose. ¿Is she really going out with him? Like a stormy sea. I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Vamos a deleitarnos ya que estamos un poquito Vamos. Más. Vamos a poner a los que yo creo que eran los hitmakers del momento. Los hitmakers. Sí, porque otros que hacían también canciones perfectas. Y como churros, ¿eh? Sí. Además tenían una buena colección. De hecho, el primer álbum que publicaron fue el Single Collection, ¿no? Sí. ¿No se llama Singles Go Steady? Singles Go Steady o algo así. Era como coger todas las canciones, todos los pedazos de canciones que habían hecho durante los primeros años, porque no tenían discos, sacaban singles directamente. Y estamos hablando de los Buzzcocks. Este grupo que también, curiosamente, he de decir, si en, a lo mejor en los Clash o en los Sex Pistols y tal había un cierto rollo de glamour, ¿no? Cresta, tal, no sé qué. Los Bascocks eran como tu vecino. O sea, no eran guapos, sí, sí, sí. No eran delgados, ni tenían crestas ni nada. Eran como unos... Jersey de pico y camisa, amigos. La Inglaterra proletaria hace canciones también. Esto, amigos, es punk y elegancia a la vez. Pero vamos. Se pueden hacer canciones punk criticando, haciendo crítica social, haciendo ruidazo y que suenan a la vez... bonitas. Yo creo perfectas. Que está, quizá por eso van versiones de esta canción, ¿no? Porque sí. La puede hacer hasta Maritrini, yo creo. Sí, incluso Mariah. Y ahora ya vamos a acabar con esta etapa británica, esta explosión del punk británico del 77. Con un grupo que, además, no hace muchos años que nos visitó aquí en Madrid, los UK Subs, que probablemente eran la vertiente un poco más radical, ¿no? Cero melodía, cero tal, y esto sí que eran todo cresta, sí, y sí. Cadenas. Micro la boca y venga, a berrear. Y a darle hasta arriba. Ya hemos hecho el recorrido obligatorio, esta ha sido una pequeña muestra de a dónde queríamos llegar. Estamos en el año... Este tema es concretamente el año 79, o sea que aquí ya estamos metidos en el ajo completamente. Uh-huh. Nosotros queríamos llegar a cómo entra el punk en España, porque es verdad que en el año 77, quizás a la vez en Inglaterra y en Estados Unidos, se vive un fervor brutal, ¿no? del punk y de todo lo que supone alrededor, ¿no? Pero ¿qué pasaba en España? En el 77, hacía 2 años que acababa de morir Franco, y realmente no sé cuánta gente había podido pasarse por Londres para ver estas cosas, la verdad. Yo creo que de los que se habían pasado eran algunos, por qué no decirlo, con dinerillos. Sí. De los que podían ir. Siempre se les ha acusado de ello. Bueno, que lo cual no quiere decir nada, que tener dinero o no tenerlo es una cosa que haya cada uno con sus historias. ¿Qué ocurre? Que si te vas a Inglaterra, te pasas por allí y en vez de lugar de irte a Harrods a comprar, pues te das una vuelta por unas que ocupas o por algo así, pues dices, anda, mira, si aquí está pasando algo curioso, mira qué colorines, qué cadenas, qué imperdibles llevan. Y entonces, claro, pasa lo que pasa. De alguna manera, lo que venía a ocurrir es que tenían o traían una cantidad de discos, de música, sobre todo maletas llenas de discos, sí. Las traían aquí y empezaba a sonar ya aquí en España unas determinadas cosas. Y en determinados sitios, como El Rastro, van unos cuantos personajes y se encuentran. ¿Y qué es lo que pasa? Pues esto que estáis escuchando ahora. ¿Quiénes son? Pocos grupos pueden ser que cumplan todos los requisitos que habéis dicho. En poquitos, esa, en contados, esa época, en con esa los dedos de la mano. En Madrid, en el 79... Caca Deluxe, ahí estaban. De hecho, yo creo que en el 79 ya no existía. No, en el 77. En el 77, 77 sí, sí. Se me ha ido. Se forma en el 77 y ay, que se me ha ido la palabra. Sacaron un maxi single, ya me ha salido, un 12 pulgadas, un conocido con esos cuatro temitas. Ganaron el trofeo Rock Villa de Madrid. Y de ahí y el resto es historia. Y el resto es historia. Ya sabéis que de aquí saldrían, de acá de Luz, aquí estaban metidos, pues, hemos hablado hace muchos programas de esta banda. Enrique Sierra de Radio Futura, el Márquez, Fernando Márquez del Zurdo, que daría luego lugar a Paraíso y el Amor. Paraíso y el Amor. Saldrían, bueno, los que harían Alaska y los Pegamoides, ¿no? Pues Carlos Berlanga, Alaska, los Canut y también la gente, Carlos Benavente, que daría lugar luego a Paraíso Permanente. O sea, aquí estaban todos metidos. Sí. Estos eran, digamos, la vertiente desenfadada. Más estrafalaria, sí, más de viva la vida. Menos comprometida políticamente, sí. Más estrafalaria, más divertida, por otra parte hay que decirlo también, bastante divertida, y con un toquecillo intelectualoide. Sí. Pero había otro punk en España. Esto es lo que daría origen a toda la movida madrileña de la cual se ha hablado positiva y negativamente. Pero había otro punk en España. Había un punk de aquellos que se encontraron con el punk por casualidad. Por casualidad y casi sin quererlo. Porque se decían, nosotros no hacemos punk. Nosotros hacemos rock duro. Exactamente. Y lo decían con esta vocecilla. Nosotros no hacemos rock duro. El señor Murphy Gray, del cual tuvimos el placer de entrevistar aquí, el año 76-77. Placer o como lo quieras llamar. Porque yo pasé miedo, tío. Digamos placer. Poner el principio de esta canción, porque ¿qué pasa cuando la discográfica de Manolo Escobar, Discos Belter, publica esto? He quedado pensando que esto lo editó la discográfica de Manolo Escobar. Sí, sí. Eso no lo sabía. Tío. Esto lo editó Discos Belter. Lo que pasa es que bien es cierto que los de Discos Belter tampoco se lo encontraron. Iban buscando algo porque sí que se oía hablar de que estaba pasando algo que era el punk y querían sacar un grupo de punk español. Y se encontraron, a la banda trapera con del madre río. Mía. Pues vaya, hay algo, tío. Vale. Luego, de hecho, tuvieron muchos problemas. No les querían editar lo que habían grabado. De hecho, creo que este single le decían uno de los miembros de la banda, ahora no recuerdo quién, en el famoso libro de Jaime Gonzalo, Escupidos de la Boca de Dios, decía que incluso que no salía el logo de Belter y que se inventaron un sello que se llamaba Rock Cloaca para sacarlo, porque no querían que Belter apareciese relacionado con la historia de la regla de Manuel. En cualquier caso... yo que hablar, es curioso, ¿no? Que sí, sí, de que sí. Hablar que en el año 78 hago una canción sobre la regla y la gente se ponga nerviosa. Maldita sea. Bueno, de alguna manera ya hemos configurado y estamos en el año 78-79. En estos años aparecieron estas primeras grabaciones de punk españolas. Pues ya hemos oído este primer EP de Caca Deluxe. Este primer single, que luego saldría el EP completo de La Banda Trapera del Río. Hubo otras curiosidades, como por ejemplo, en estos dos años se publicaron en realidad cinco, ¿no? Cinco grandes, o las cinco primeras referencias del punk español, que vendrían a ser estas dos. El primer disco de Basura. Primero y único. Que no son los Basura de Euskadi, eran unos Basura de Barcelona. Exactamente, el de Almen TNT, del cual tengo yo el placer de conocer por tu culpa. Y el de Ramoncín. De Ramoncín no vamos a poner nada porque sabéis que está ahora a punto de sentarse en el banquillo. Porque no queremos hacer apología. No queremos tampoco que el juez sienta nada a favor ni en contra. O sea, que vamos a pasar de Ramoncín. Pero si vamos a poner estos dos primeros singles, el de Basura, No seas lesbiana, mi amor, curioso tema, y el de Almen TNT, Ya nadie clara evolución. Vamos primero con los Basura, que a mí me parece bastante curioso. Estos eran Basura, amigos, de Barcelona. Y ahora vamos... Sonaba bastante trapera, sonaba ¿eh? Muy, muy trapera. Es curioso porque son considerados como punk primigenios aquí en España, pero la verdad suenan, tienen toques de un poco de rock psicodélico. Sí, sí, sí. Y sí. Incluso... Y de hard rock incluso. Sí, ahí sí, suena sí. Mucho a... O sea, es que la temática y el origen social de esta gente, pues claro, no les llevaba... Era lumpen. Exacto. Pues... Les llevaba a hacer el macarra, pero bueno. Y vamos a dejaros ya con Almentenete. Curiosamente... Es otra banda de la que yo no tenía prácticamente ninguna referencia y conocí por Juanfran, y es sorprendente el sonido y lo que dicen. Ya nadie cree en la revolución, está todo en venta en el Corte Inglés. Revolución, están de rebajas en el Corte Inglés. Ya nadie cree en la revolución, están de rebajas en el Corte Inglés. Ya nadie cree en la revolución, buena marca para huir de ello, para crear grandes historias que se pierden en el camino del fin, entre podio y medallas de gloria. Jefe de un partido, reunión tras reunión, eso sí siempre tendrás que hacer. O aspira con la guitarra. Yo tengo que reconocer que hasta mañana no los piloto nada, ¿eh? Es que son, o sea, yo realmente lo que conozco es el single que sacaron de Ya nadie cree la revolución. Porque hay una como una especie de vacío. He intentado encontrar información de este grupo y no he encontrado absolutamente nada. Hay unos Almen que creo que era el cantante haciendo otras cosas en los 80, pero igual pues simplemente leí que había un grupo llamado Almen en los 80 que venían de los Almen TNT, que habían sacado, no sé si habían sacado un maxi single o un disco, también lo intenté buscar, no lo he encontrado, así que es un auténtico misterio este grupo. No, apuntarle ahí a los Reyes Magos, a ver si lo encuentran. Bueno, pues en cualquier caso, nos hemos plantado en el año 80 y ya esto ya pues nos suena a todo, ¿no? Hay bastante leyenda y bastante historia con los 80 en España. Podríamos también seguir un poco lo que era la dinámica de este documental que hicieron, ¿no? Hace tres o cuatro años, el No Acepto. No Acepto, un documental que ya iba siendo hora de que lo sacasen, sí, porque sí. Y este focaliza la acción o el desarrollo de la música punk en España entre el País Vasco, Cataluña, Madrid, Zaragoza. Bueno, Zaragoza y Madrid, ¿no? En este orden. Entonces, vamos a intentar seguir un poco estas cuatro zonas, aunque hablaremos de otros sitios porque evidentemente había más punk, no todo eran estas cuatro zonas o ciudades. Pero bueno, por empezar por algún lado, ya que estábamos antes con Caca Deluxe y habíamos hablado un poco de la movida, pues bueno, esta movida madrileña que surge, ¿no?, a raíz de este cambio de gobierno, ¿no?, de la salida de la dictadura, empieza a haber una serie de historias. Se ha hablado mucho de esto, ¿no?, acerca de que si los gobiernos socialistas o el gobierno socialista y promovió, ¿no?, un poco esto, se hablaba de la movida promovida, ¿no?, el ayuntamiento, y de alguna manera fue un poco reflejo, ¿no?, de más desenfadada, menos política, más tal, más un poco contra el orden establecido, más aséptica, digamos, sí. Un poco contra el orden establecido, pero sin meterse mucho en política, pues bueno, pues por diversos motivos. Aquí en Estados tendríamos, pues le habíamos hablado, a Alaska y los Pegamoides, estarían los Nikis metidos también, Zoquillos, Parálisis Permanente, que ya configurarían lo que luego darían llamarse el afterpunk, ¿no?, previamente, sí, antes de que apareciera. O luego ya, teniendo un poco más de sentimiento político, pero que se incluyeron en la movida madrileña, había varios grupos que venían de fuera, ¿no?, de Madrid, pero que se incluyeron dentro de la movida, pues como serían Siniestro, que venían de Vigo, o lo que yo otro lado, venían de Barcelona. Los gallegos siempre se quejan de que los madrileños nos quedamos con Siniestro, y ellos dicen que no, que había una movida viguesa, y que ahí estaban Siniestro encabezando. Bueno, también estaban incluidos también, por ejemplo, desechables decibelios que venían de Barcelona, algo más políticos ya, o de Ribos Arias, que venían de Guipúzcoa, y de Ribos Arias a mí me encantan. Inclasificables. Pero no sabemos realmente si hablaban de política o de qué hablaban realmente, pero bueno, algo había ahí. Pero paralelamente a este Madrid de la movida, había una serie de bandas que estaban tocando en Madrid con medios mucho menores, digamos, o prácticamente sin medios. También muy, muy interesantes. Sí. La UBI, que tenéis sonando de fondo ahora, La Broma de Satán, Espasmódicos, TDK, PVP, Oxbow, Toreros Acerole, de los cuales también hemos hablado aquí bastantes veces, PBN, SDK, Panadería, Bollería, Nuestra Señora del Carmen. Otro grupo mítico, muy recordado aquí en Madrid, en realidad solo sacaron un single con TDK, pero, y ahí se acabó, magnífico. Pero todo el mundo los recuerda con amor, cariño y devoción. Delincuencia Sonora, los Larsen, Andanada 7, Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas, o Sin Dios, ya estaban en los 80 Sin Dios. Sin embargo, con quien nos vamos a dejar es con la UBI, porque si hay alguien que en Madrid empezó a hacer punk de manera macarra, fueron ellos. Toreros Acerole, chicos de la calle. Antes de que sigamos adelante, tengo que recordaros que Canarias también es España. Canarias también es punk. No lo digas muy alto eso. Os habéis saltado uno de los grandes grupos y además más míticos por toda la leyenda que les acompaña del punk español. Que son familia real. Estaban ya a finales de los 70, fueron contemporáneos de aquellos grupos que estábamos hablando, de Caca de Luz, de la banda Trapera del Río. De hecho, no ya tanto ellos, sino también Escorbuto Crónico, que luego derivó en Guerrilla Urbana, son contemporáneos de aquel primer disco de la banda Trapera del Río. Son los grandes olvidados y son los uno de los grandes pioneros. Y suenan bastante más punkies que la banda Trapera del Río. Sí. Para qué decirlo. Hace no demasiado tiempo escuchaba en otra emisora de radio una entrevista al cantante de Guerrilla Urbana y él lo contaba, decía, joder, yo es que soy el gran olvidado del punk porque tengo la desgracia de vivir en ese sitio que es olvidado por todo y para todo, no solo para la música. Y teníais que escuchar al personaje este hablando, ¿eh? Chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Pues nosotros no nos terminamos de olvidar de las Islas Canarias. Aquí está Familia Real. Dicen los que pagan por ellos que es uno de los vinilos más caros que podéis comprar relacionado con el rock aquí en España. Además lo contó aquí el señor Ez en cierto programa. Estuvimos hablando justamente de esta canción y de este single. Cómo el cantante se cortó las venas delante de un concierto y dijo, aquí, ahora o nunca. Y por eso se grabó este single con muy pocas unidades. Te odio. Madre mía, familia real. Sin duda, para ser contemporáneos de la trapera, sonaban más ingleses. Sí, sí, puede, sí, sonaban mucho más punk. Puede que haya mucha influencia británica en las islas, ¿eh? Y Canarias, que eso es curioso y también habría que hablarlo bastante. De la misma manera que Andalucía, por medio de, por la base de, militar de, joder, así de Torrejón no, de Rota, también llegó mucha, sí, mucha música, sí, sí, sí, a Andalucía. Bueno, pues habíamos hablado de todos estos grupos de Madrid, pero claro, es inevitable pasar por los 80 y hablar del punk sin hablar del rock radical vasco. Esto es como... Esto es así. Sin tomate, o sea, no hay. El que va al colegio y no lee es como el que va a cagar y no pega. Según dicen en el documental este de No Acepto, no que lo digan, que se ve claramente, había una movida probablemente mucho más desorganizada y violenta, curiosamente, en Madrid que en el País Vasco. Quizá por ser Madrid una gran ciudad y tener unas connotaciones barrio-bajeras más determinadas. Quizá a lo mejor el ambiente en Euskadi venía a ser un poco más rural que de gente que se movía hacia Bilbao o hacia Donosti o Vitoria, ¿no? En cualquier caso, de todo el rollo que empezó a surgir en aquella época de Casas Ocupas, Gasteches, que dicen allí, y de una organización bastante curiosa, con unos fanzines bien montados, con unas casas ocupas bien montadas. Radios libres que funcionaban muy bien. Cosas, todas ellas, de las que carecíamos en Madrid, todo hay que decirlo. Pues pasa lo que pasa. Empiezan a salir bandas muy buenas. Y curiosamente yo creo que de las que más se habla, o de las que siempre se ha dicho que probablemente fueron los mejores del rock radical vasco, serían los RIP. Siempre preocupados, peligros de engaño. Las nuevas elecciones no darán otro cabrón. Yo me cago la política. Todos me seguían sin saber la razón. Después de un tiempo a todos al infierno. Yo me cago la política. Aquí están los RIP. La verdad es que cualquier letra prácticamente de este grupo está perfectamente de actualidad. De hecho, es que, vamos, esto debería estar en la banda sonora del 15M. Esta, por ejemplo. Lo que pasa es que probablemente RIP sea un máximo exponente del rock radical vasco, sea máximo exponente de su época en la que vivieron, pero también fue un máximo exponente de algo muy penoso, sí, y muy triste de la época, que fue los estragos que hizo la heroína entre toda esta gente. Pero bastante. Sí, sí, sí. Curiosamente, si hubo una banda que sufrió los estragos de la heroína, fueron otros que a lo mejor no eran tan buenos tocando, pero que tenían igual de personalidad o más, que no los Escorbuto. Y volvemos al principio, relacionados con los Who, porque Josu era un fanático total de los Who. De hecho, de Escorbuto hay tantas leyendas, como las que habíamos hablado antes, de que si habían tenido problemas con la polla de récords, no habían tenido con la polla de récords, muchas bandas tuvieron problemas con ellos. Pero vamos a ver qué decía, por ejemplo, Isma de la broma de Satán en este documental de No Acepto sobre Escorbuto. Los Corbutos eran los grandes marginados del País Vasco. Unos tíos que allí jamás fueron nada, porque no querían que fueran nada, porque era una gente que lo único que le gustaba era ser punk, vivir de esa manera, y de esa manera murieron. Y parece que como no defendían una bandera o un estatus, pues eran renegados de su tierra, y para nada. Al contrario, yo creo que más moscos que eran ellos, no son los grupos que hay ahora. Pues vamos a escuchar una de Escorbuto entonces, ¿no? ¿Y cuál nos toca? Vamos a escuchar Es un crimen. A mí este tema, concretamente, para el momento en que vivimos ahora mismo, también viene al pelo. Esto no es que lo dijera Mahoma de los RIP, es que lo decía Yo soy el Juanmas. Esto es palabra de ley. Parlamentaria, las patronales, los sindicatos, no me creo que vayamos a pasar por el rock radical vasco, como tú lo has llamado, como mucha gente lo llamó, sin mentar a la bicha, tío. Habemus Fermín. Hombre, por favor, aquí que hemos sido fermineros para todo, no lo vamos a saltar hoy. No. Y además tienes cremita de Cortatu, ¿verdad? Sí. Sí, yo pensé que esta canción, o sea, que esta grabación era más popular de lo que me estoy dando cuenta de que es. Yo no la he escuchado nunca. Pues un vecino de Nacho, que de vez en cuando se presenta en mi casa con armas de destrucción masiva, de muchos gigas, me pasó la demo de Cortatu de 1984. Una cinta digitalizada que suena así, al oro como cantaba Fermín Muguruza, ¿eh? ¡Ay! Cómo se lo pasaban los hermanos Muguruza hace 28 años ya, ¿eh? Que se dice prontito. El joven, 28 años, el joven Fermín. Ya ha aprendido a cantar bastante, ¿eh, Fermín? Bueno, no vamos a tirarnos eternamente porque habría 250.000 grupos, bandas y discos que poner. Vamos a pasar. Vale, vamos a pasar a Barcelona. Y curiosamente, hay un tema que en Barcelona, con esta época de los 80, no fueron directamente al punk, sino que fueron directamente al hardcore. Uh-huh. Y hay un extracto que tenemos de Boliche, que fue de batería de los Subterranean Kids, hablando de la diferencia que para él suponía el punk y el hardcore como motor social o motor entre la juventud o entre la gente para empezar a hacer las cosas. Vamos a escucharlo. Hombre, yo diferenciaría un poquito, bueno, es que si no puede ser muy largo, ¿no? Y muy extenso, pero sobre la explosión punk y la explosión hardcore, o sea, es que son dos cosas básicamente completamente diferentes, sobre todo porque agruparon a diverso tipo de gente. Por ejemplo, el punk pues era una peña bastante más autodestructiva, en el hardcore una gente más constructiva que quería hacer cosas en comunidad, en grupo, y en el punk pues bastante individualista. Y bueno, a pesar de que cuando miras las cosas con el paso del tiempo solo te acuerdas de las cosas buenas, había muchas cosas malas, ¿no? Sobre todo con el punk, pues bueno, sí, conocías mucha gente guay, también conocías mucha gente chunga, gente enganchada a las drogas, gente con muy mal rollo, muy antisocial, a pesar de que el punk es ser antisocial, ¿no? El hardcore, pues no lo veo de la misma manera. Entonces, pues claro, con el tiempo te acuerdas de lo bueno, pero hubo de todo, ciertamente, ¿no? ¿Qué te quedas con el paso del tiempo? Pues te quedas con las bandas, con las buenas amistades, con las que conservas, con las que ya no puedes conservar porque ha habido mucha gente que se ha quedado en el camino. No sé, ¿no? Hombre, es la experiencia que nos ha tocado vivir, forma parte de nuestra vida. Nunca nos olvidaremos de X personas, de X grupos, de lo que han llegado a hacer por nosotros, de lo que hemos sentido pues al escuchar a X bandas, al leer sus letras. Pues sí, la verdad es que esa es una tónica común en todas las ciudades, no solo en Barcelona, que hablaba él de la escena, en Euskadi, en Madrid y en todos los sitios, la cantidad de gente que se quedaba por el camino. Uh-huh. Esa es una de las cosas que quizá ha marcado toda la historia que estamos contando hoy. Efectivamente, y la verdad que probablemente es algo que sea mucho más común o más normal en pues como diferenciaba Boliche en la escena punk, en la escena hardcore quizá no sea algo tan común y por eso quizá haya más gente en Barcelona que haya sobrevivido a estos fatídicos 80. En Barcelona en aquella época abundaron dos estilos distintos, el hardcore y el oi. Curiosamente el oi es una cosa que ya empezaba a funcionar en los 80, que también hubo en Madrid representantes, pero curiosamente no es un género que se haya cultivado mucho en Euskadi, por ejemplo. En Barcelona en aquella época yo creo que como grupos insignia a lo mejor pues podríamos tener a Último Resorte, Cangrena, Código Neurótico, Desechables, que también hemos hablado antes, que aunque estuvieron en la movida madrileña, pero eran originales de allí, Antidogmatis, GRB, también míticos, banda. Si deseas, Subterranean Kiss, Monstruación, HHH, que no eran mismamente de Barcelona, sin grande Banje Banyolas, Exterminio, Calles Mental o Electroduendes. Pero quizá uno de los grupos míticos o enseña de aquella época serían el Lodi Social, que es una banda que además no solamente se movió dentro de los límites geográficos de Cataluña, sino que tuvo mucha, mucha conexión con el País Vasco y también con Madrid, curiosamente. Si tú preguntas a un catalán una canción que haya marcado, digamos, toda esta época del punk de Barcelona de los 80, te dirá que Pagui Pujol. Y sin embargo, nunca ha habido ninguna canción que se llame que Pagui Pujol. Se llamaba, esta canción de Lodi Social, Autobús número 13. Sin embargo, ese grito, que ya luego se convirtió en grito de guerra, y de hecho, así nos lo contó también Johnny Destruye en la entrevista que hicimos, basada de hecho en su libro que se titula así, que Pagui Pujol, pues todavía aún hoy sigue siendo pues un grito de guerra en la juventud barcelonesa. Cuando se hace alguna expropiación indebida, pues se acaba diciendo esto de que Pagui Pujol. Hijo de puta, amigos. Bueno, como ya hemos dicho, estamos repartiendo un poco por las geografías y de la península los diferentes estallidos punks que hubo en aquella época. Claro, evidentemente, hemos dicho que Último Resorte eran de Barcelona, aunque realmente tocaron mucho en Barcelona. Hay esta conexión que siempre hay. La gente de Zaragoza, sí, curiosamente, la conexión Zaragoza-Barcelona. Miran más a Barcelona que a Madrid. Sí. Yo también lo haría si fuera ellos, tienen playa, aquí no hay una mierda de nada, así que lo normal sería mirar para Barcelona. En cualquier caso, tenemos también una declaraciones también de este extraídos de este documental No Acepto, que hacía Silvia de Último Resorte, que esta banda que ya hemos dicho que era de Zaragoza, aunque tuvo su estrellato en Barcelona. Vamos a ver qué decía sobre qué pensaba ella del punk o cómo llegó a ella el punk. El punk para mí representaba una manera de querer salvar al mundo, pero haciéndolo del revés. O sea, si los hippies habían dicho paz y no habían conseguido nada, pues era cuestión de decir guerra o violencia y a ver qué pasaba, ¿no? Y era cuestión de provocar a la gente, pues la gente que era de color gris, que era del color de las paredes, pues era cuestión de provocarles emociones, ¿no? Emociones. Entonces te vestías de maneras súper raras, ibas por la calle y todo el mundo te miraba y había gente que se reía, pero había gente que tenía miedo, había gente que te quería pegar. Bueno, efectivamente, había gente que te quería pegar. Que si llueve, que si no llueve. Que si llueve, que si no llueve. Es increíble. Yo recuerdo, viendo ese documental, sobre todo, vuelvo a decir que la parte que me pareció más sorprendente por su violencia fue la escena madrileña. Uh-huh. Recuerdo que mismo Isma de La Broma de Satán hablaba, y también hablaban de gente de TDK, acerca de estos conciertos en microgaritos, sí, en sótanos ahí. Que acababan a como Rosario de la Aurora, sí, sí, sí. O sea, que acabábamos con los pies pisando sangre, tío. Es decir, eso no es algo, no sé, ¿sabes? Se puede ser punk, se pueden hacer muchas cosas, pero lo de navajarse, sí, no, ahí... Eso lo mola. También es cierto que, bueno, era una época en la cual había, pues bueno, los típicos enfrentamientos como que si los punk, los rockers, los no sé qué, si fulanito, menganito, y efectivamente, si vas con pintas por la calle, te querían pegar. Efectivamente. Bueno, pues También podríamos hablar, es que no tenemos tiempo para hablar de todo esto, estamos en entre los 80 y hay que pasar ya a los 90, pero a los 2000. Sí, sí, sí, porque se nos queda gente de Granada, por ejemplo, TNT, KGB, eran unos grupos serios, serios, serios, y tienen unos discos muy, muy serios. ¿Eh? Exactamente, que bueno, partiendo de 091, ya está la conexión, voy a contar esta anécdota. Sabéis, además lo dijimos ya una vez en el programa, la que sería en novia de Joe Strummer, de cantante de The Clash, era en realidad de Granada, era esta Palmolive, que se hacía llamar, ¿no? Y esta chica era de Granada, realmente. Esa fue la conexión andaluza de Joe Strummer por la cual vino a España, y en Granada produjo el primer disco de los 391, de la cual luego saldrían también gente TNT, saldría gente de Lagartijani, saldría Montevideo. Y hay otra banda, no de Granada capital, sino de Nerja, MG15. A ti te gustan mucho también, Juan Carlos, ese derecho a la vida que es hemos puesto aquí. Es que madre mía. Lo que pasa es que esos también han sido muy olvidados, pero luego, si te das cuenta, a un nivel internacional, hombre, yo creo que es la banda de punk de España más conocida que hay. Puede que quizá después de Scorbuto, que en Latinoamérica también hay un culto a Scorbuto interesante. A nosotros, pero los MG15 en Europa son conocidísimos. A nosotros nos llegó MG15 por todos tus muertos desde vía Argentina. Sí, sí, sí, sí. Derecho a la vida. La conocen. Un oldie, uno viejo. ¿Alguien lo conoce? Fíjate que siendo de Nerja nos llegué vía Argentina, al oro. Bueno, y también tenemos a gente en Valencia, Interterror, Los Scooters, La Resistencia, Auténticos. Muchas bandas. En cualquier caso, ya habéis visto cómo iba diciendo el desarrollo sonoro de los 80 en el punk español. Nos plantamos en los 90, y yo creo que en los 90, si hay una banda que en el País Vasco o en Euskadi hizo mucho ruido y cambió muchas cosas de entender el sonido del punk, fueron BAP. BAP a ti, Juan Carlos. Madre mía, te gustan mucho, de hecho. Sí, sí, sí. A mí BAP me parece que son una de las mejores bandas de punk que ha habido en este país, y hacían una música alucinante. Se supieron dar el paso de, no de dejar el punk, sino de ir más allá del hardcore, porque ya la primera maqueta de BAP es hardcore a toda pastilla. Y vamos, es que también tenían, claro, es que también tenían unos músicos estupendos, porque esa base rítmica que tenían con Drake y Mikel BAP, es que madre mía. Sí, sí, yo creo que lo más interesante de este grupo ha sido su evolución musical, ¿no? Que además representa la evolución musical de muchas otras bandas, no solamente en Euskadi, también fuera de allí. Bueno, vámonos a la maqueta, ¿no? Vamos. Oye, desde este Palabras de Engaño, que sacaban la maqueta, a aquella famosa Frango Funds, que sacaban mucho más tarde, hay un paso. No, pero Frango Funds no era de BAP, ¿no? ¿Sí? Sí, estoy equivocando ya. Frango Funds, yo creo que era de los Damba. Bueno, vamos a tirar de Wikipedia. Venga, mientras suena el tema. Este sí que es de BAP, ¿eh? Este sí es de BAP, sí, sí, sí. Para parlamentos y centavos para parados. Palabras de engaño, que cuánto hemos cambiado y no hemos cambiado nada, ¿eh? Sí, efectivamente. La canción que decíamos, Frango Funch, efectivamente era de Damba, me he colado yo. Que por otra parte son bandas, sí. Dap y Banda y Damba. Sí, los Damba también eran muy raritos, hacían un rollo crossover y tal. Y también siguieron una evolución, sí, también del, sí, sí, hardcore, sí, saliendo hacia otros estilos más mezclados. Sí, y sí, más. Sí. De hecho, los Damba acabaron haciendo un rollo así como muy funky, cosas así, que era bastante interesante. Pues de unos que evolucionaron un montón a otros que no evolucionaron absolutamente nada. De su primer disco a su último disco, limpiaron un poco el sonido. 37 hostias, estamos ya en los 90, ya estamos en Madrid. Y bueno, pues de discazo sobre discazo, una evolución, como digo, muy movilista estilísticamente hablando. Pero una banda que, bueno, por lo menos a mí siempre me ha convencido. Y esta canción además para mí es un himno, la canto en la ducha desde hace más de 15 años. Esta canción quizá representa los primeros 90. Hay muchas bandas que nos vamos a dejar en el tintero, sin duda alguna. Muchísimas. Pero vamos a saltar a 1997, me parece que es el disco. Que además tú tienes una camiseta muy bonita. ¡Ay, madre! Y muy trabajadamente conseguida. Sí, esta fue tristemente conseguida en el por ello, tristemente, porque era el último concierto. Concierto de despedida de la banda que vamos a ir ahora, Hipercore. Tremendo, Hipercore, madre mía. Yo tengo muchas sensaciones y muchos recuerdos de esta banda también. Y recuerdos que no solamente se limitan a conciertos, cosas extra, concertiles. Pero en cualquier caso, Hipercore también son muy significativos para lo que fue el Puma del año 90. Y dentro de su macarreo hemos traído la canción más macarra que he encontrado, Killer Marujas. Las marujas de la tierra se han unido al de Plutón. Killer marujas, Mother Space, yo ya no sé qué hacer. Killer marujas, Mother Space, creo que me operaré. Hoy Pluto ha anunciado que el mundo ha conquistado. Brujas, marros, picos y yuppies, a dos han ejecutado. Yo te salvo al modo bar porque le han beatificado. Que el idiota de la gemio le han hecho eurodiputado. Killer marujas, Mother Space, yo ya no sé qué hacer. Killer marujas, Mother Space, creo que me operaré. Cambiaré de sexo, me lo botanicaré. Y así me iré de compras con las marujas from outer space. Bueno, los Hipercore luego volvieron, estuvieron una temporada otra vez tocando recientemente, hace un par de años o tres. Pero bueno, ya no volvieron, digamos, de forma sólida y continuada a la escena. Una escena que no se limita solamente a Madrid, Barcelona, Euskadi, que siempre ha habido grupos periféricos o de zonas periféricas que también han sido muy potentes. En Cuenca, una de las mejores bandas del punk, a mi juicio, del punk patrio, vino de allí. Y hay que repasarse esa discografía de Cuero y especialmente este himno, Calles Punk. Ese punk, como dice aquí los Cueros, que vino para quedarse muy dentro de nosotros. Por Cuenca pasamos los madrileños todos los veranos. Para ir a Valencia, amigo. Para ir a Valencia. Nuestro próximo destino punky. Ya me cantaban ya hace años los Sobre Impasa allá en Valencia. Despierta, dispara un madrileño en tu playa. Si solo fuera uno, amigos. Y eso lo contamos para dar paso, bueno, no exactamente Valencia, la comunidad valenciana, Alicante concretamente. También dio buenas bandas, de las que además hemos puesto más de una canción aquí. Sí, pero vamos a ir a la primera maqueta de Disidencia, que además fue ese germen de Disidencia en el que se encontraban toda la gente que había salido de Maniática, y te encontrabas a la gente de la banda Hachís colaborando con Disidencia, Disidencia con los otros. Y bueno, pues hicieron más de un buen tema. La verdad es que tenían muchas influencias de otras bandas. Quizá, además, tenía alguna versión por ahí de la banda Basotti, incluso tenía muchas influencias de Cortatu. Había ahí una mezcolanza de influencias que luego, bueno, se fueron depurando un poco más. Había un trasfondo clasero, de los Clash, siempre detrás de todas las composiciones de Disidencia y también de la banda Hachís. Y bueno, su himno quizá fue más conocido, este Vivo Libre, que primero grabaron con Javi Chispes, muy bien grabado, y después en su primer disco, posterior a esta maqueta, lo grabaron con Fernando el de Reincidentes, que jodió la canción. Así que nos quedamos con la de la maqueta mejor. Bueno, pues ahí estaban Disidencia, letras muy cuidadas, composiciones ahí bastante más limpias, un poco más armónicas. Habría quien nos dijese que esto no es punk, pero si ya saltando en el tiempo, si hay algo que sí que es indudablemente punk, es todo lo que ha hecho Evaristo hasta el momento. Nos hemos saltado antes a poner un poco a la Polla Records y tal. ¿Pero por qué iban a sonar ahora? Pero porque los dejamos para tarde o temprano iba a sonar. O sea, de hecho, era el comodín. Lo podíamos poner con los 80, con los 90, con los 2000, cuando quieras. Es curioso porque después de los 80, llenos de grupos punk, los 90 hubo una pequeña bajada. Sí, sí, sí, sí. Y esta transformación de la que hemos hablado, de la cual Bab es un ejemplo perfecto, y podríamos decir, y es uno de los temas finales de Bab, donde ya vemos en qué se convirtieron en esa banda. Y en los 2000, de repente, ¿qué pasa? Parece que hay una recuperación del rock y, por lo tanto, del punk, por supuesto, que va asociado completamente. Y uno de los artífices de esa recuperación es Evaristo en su tercera reencarnación como Gatillo. Le llamaban vendido, y mira lo que contestaba él. Si lo haces gratis, eres puta igual, puta quieres ser. Si te drogas, te andaré, puta como tú, curra y págame. Puta quieres ser, si te drogas, te andaré, puta como tú. Amante vendido, vendido. Hace un día un tipo listo me tenía que joder. Mañana mismo te mataré. Maldita burguesía, maldita sociedad. Pues sí, aquí estábamos en los años 2000 y la verdad que Evaristo es superviviente de todas las décadas que hemos visto, ¿eh? O sea, en todas estaba él haciendo de las suyas, pero la verdad, en los años, ya en la década de los 2000, podemos encontrar muchas bandas también en toda la geografía de la península, pero la verdad que yo, joder, ¿qué quieres que te diga? Soy de aquí. Mirémonos el ombligo. Coño. Soy de Madrid y a mí estoy gratamente sorprendido por la cantidad de bandas buenas. Además, que podemos decir que tenemos aquí hoy. El punk madrileño de los 2000 es maravilloso. Goza de muy buena salud. Mira, ya herederos ya de los Aerobeats, que estaban enganchando con los 90, están los Muletrain, que también ya se han separado, pero increíble. Lo mejor. Motociclón, también están a punto de dejarlo, pero tremendos discos nos han dado y conciertos. Chingalero, Rojo Mega, a tope. Bultacos, los Zinc, amigos tuyos de toda la vida, y los Rick Cacé también, sin duda. Tarnomatics, Huevelos, que habitan en Tres Hijos, otros también muy clásicos y muy queridos por nosotros. Pili y sus Lechones, madre mía. Los Fast Food, Sugus, Frogger, todos esos también han tenido representación previamente en los 90. Frogger eran más noventeros. Eran más noventeros, pero siguen en activo. Perturbados, la Stasi, ha sacado un último disco hace poco, totalmente recomendable si no lo habéis oído. Concepción Glory Boys, tremendos. Isa los Antihéroes, Cobrolitos, Bon Grappa, Los Niñatos, Nati Zombies, Rumanía, grupo que también he visto en directo, bastante bueno. Grupo Subuno, Asiatics, X-Prays, Mano de Mono, Juanita los Feos, que si las cosas no se tuercen acabaremos teniendo por aquí con nosotros un día de estos. Viernes 13, Mártires de Uganda, Sulins, La Familia Hinan, Paralelo Pop, Turnomatics, Regiones Devastadas, Fabuloso como Espectro, a los cuales tengo un cariño bastante especial. Sí. Camon Tutankamon, Neo Junco, Juana Chicharro, Policías Polis, Duende Sanguinario, Rey Muerto, Más Volumen, Reyes, Silla Eléctrica, Sudor, Puré de Celebros y Los Pescagarria. ¿Qué queréis más? Pues vamos a dejaros con unos de ellos. Y además, de aquí de Madrid, Silla Eléctrica. Silla Eléctrica, brutales, ¿eh? Silla Eléctrica, que es el proyecto de Mario Muledrain y Aerobeat, previamente, con, si no me equivoco, con su chica, hasta el momento lo era, y una colega. Sí. Y arman un escándalo los tres para alucinar. Al principio empezaron con Servan, Servando Rocha, que era la batería de Muledrain, que hizo batería en las primeras sesiones, pero luego ya consiguieron a su nueva batería, que no recuerdo ahora cómo se llama. No me acuerdo, porque Mario es M, Cristina es C y la batería no me acuerdo de la letra que tiene. Bueno, en cualquier caso... Le pedimos perdón desde aquí. En cualquier caso, de los entornos musicales de Muledrain y concretamente amistades del Mario, que se dedica a traerse a toda la gente que se encuentra rara por ahí y por aquí, conocimos gracias a ellos a los Sudor. Grupo joven, bastante joven, aunque ya van pasando los años, no lo neguemos, de Toledo, que empezaron a tocar aquí en Madrid, de repente han cogido querencia, y yo creo que, no sé si estaban viviendo hace poco en Leganés, me parece, o estaban, se habían afincado en Leganés, pero en cualquier caso, nos robaron el corazón con su actitud y su musicón. Os dejamos con Sudor. ¿Qué más te da? Bueno, nos dejamos muchas bandas y muchas grandes canciones que podrían haber sonado hoy, pero queremos dejar un rinconcito para el punk de Texas que nos trae Juan Frank, que merece la pena que también lo conozcamos. Desde luego, no tenemos oportunidades así todos los días, amigos. Así que vamos a pegar un salto, mega salto, y vamos a hacer un trampolín ahí ya para llegar al punk más actual, que quizá una de las bandas que más, lo mejor lo representen sean los Lendakaris Muertos. Y bueno, pues la verdad es que esta gente se ha ganado el cariño de los más acérrimos al punk en todos los sitios. Y mira que hay un público bastante crítico y bastante receloso a lo que se pueda ir saliendo como novedad ahora, ¿no? Se quiere mucho lo de hace 10, 15, 20 o 30 años, pero se recela mucho de lo que ha salido hace un par de años, hace 3 o 4. Sí. Y si hay una de las bandas que ha podido resistir mejor esas críticas, por supuesto, son los Lendakaris Muertos. Y además... también por su buen humor y sus letras bastante ácidas. Como esta, La Hoz y el Martini. Esto pasó en Sol. He visto cosas que nunca creería. Es brillar miles de iPhones en la Puerta del Sol. Un camarada cae bajo las torras del sistema. Y en videocamaradas en directo lo graban. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! La policía pega, los banqueros nos roban años de universidad. Y me acabo de enterar, llamadnos rebeldes, llamadnos sin querer. este estudio de Agora Sol Radio, que está presidido por una foto aquí de la Puerta del Sol petada de gente. Se ven brillar miles de iPods. Es increíble. Yo los veo. Hay 10 videocamaradas. Brillan los iPhones de la Puerta del Sol. Pues lamentablemente esto existe, la OZ y el Martini. La Resistance. Bueno, pues ya nos vamos acercando un poco a esta parte final del programa. Pero todo este punk, especialmente el punk madrileño, nos trajo hace mucho tiempo una profecía. Escuchábamos ahora esta versión de La Broma de Satán y le decíamos a Juanfran, unos años en Texas. Esto es un puto día en Texas. Bueno, pues vámonos a Texas, Juanfran. Vámonos con niños degollados y vírgenes sangrantes en el matadero. ¿Qué pasa pues allí? Sí. ¿Qué pasa allí? Pues yo evidentemente, como seguidor del punk que soy, pues cuando fui a Texas empecé a investigar, porque en el fondo dices, Texas, ¿y habrá muchos grupos punkis? ¿Serán buenos? ¿Serán malos? ¿Existirán? ¿No existirán? Y efectivamente sí que existen, pues por supuesto, como en todos lados. De hecho, la escena punk de Texas en sus comienzos fue una escena de lo más bizarro, ¿no? Porque antes hablábamos un poco de la confrontación que había, sobre todo en el Reino Unido, de los punks con la anterior generación, ¿no? Con los hippies. Los hippies hablabais de no sé qué y ahora sois los banqueros que nos están jodiendo, ¿no? Los hippies sois lo peor, ¿no? Entonces se rompía estéticamente, por supuesto, con lo que era el gran sueño hippie. Se intentaba romper musicalmente con el punk. Pero eso en Texas no llegó a calar esa ruptura, ¿no? Yo no creo que hubiera mucho hippie en Texas, ¿eh? Es que, claro, o sea, los raritos, sean de donde sean, se tienen que acabar juntando y conociendo y haciendo cosas juntos. Y más en Texas, que es un país, porque Texas es un país, que lo sepa. Ah, sí, amigos. Hay mucha gente que lo dice. El país de los cuernos. Sí. Texas es una zona muy conservadora. Sus grandes ciudades, Dallas y Houston, son muy conservadoras. Austin es un poco más progresista, podríamos decir. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que todos los raritos se juntan y hacen cosas, ¿no? Entonces, pues la escena punk era una especie de mezcla de los jóvenes punkis con antiguos hippies, grillados de todo tipo, artistas bohemios y cosas por el estilo, ¿no? Un poquito también lo que debía ser la escena de Nueva York, donde estaban los jóvenes Ramones juntándose con gente como Patti Smith o viejos poetas heroinómanos, William Barras y gente de esa. Efectivamente, pero yo creo que vamos a empezar un poquito por el principio, ¿no? Porque igual en Texas, pues como todos lados, tienen sus bandas pioneras. Y vamos con los Plastic Idols. Que los Plastic Idols además son considerados del punk, no solo de Texas, sino de Houston. Y editaron un primer single que está considerado como el primer single de punk tejano, que tenía dos canciones, IUD era la cara A, que es probablemente su canción más conocida, y la cara B, Sophistication, que es lo que vamos a encontrar ahora. Grabaron, aparte de este single, grabaron otro, metieron canciones en recopilatorios y ahí se acabó. Pero siguen siendo una de las bandas más queridas y recordadas por la vieja guardia houstoniana. Así que vamos con este Sophistication, donde veremos que esta banda pues tenía mucho de Buzzcocks, de los Nimbus Seaters, incluso de ese del glam de David Bowie, ¿no? Pero vamos allá con este Sophistication. Stop. Shana. Pues vamos a seguir ahora con otra de las bandas pioneras, también de Houston, los Legionnaires' Disease, la enfermedad del legionario, ¿no? Esta banda está formada por un frontman muy carismático llamado Jerry Anomy, que creo que era de Arkansas, no estoy seguro, pero sí que sé que se mudó a Texas, a Houston, y allí empezó esta banda. Parece ser que fue después del pase de los Sex Pistols en su famosa gira americana, donde pasaron mil y una cosas, pues pasaron por Houston y Jerry estaba de público, quería verlos, y tuvo pues como cuando San Pablo se cayó del caballo y vi a Jesús. Una iluminación. Pues eso le ocurrió a él. Entonces formó una banda con gente más joven que él, porque además debo decir, o sea, los Legionnaires' Disease sacaron un par de singles y la cosa se acabó. De hecho, su segundo single lo sacaron en San Francisco porque se mudaron allí una temporada. Pero hoy sigue siendo pues una institución, ¿no? Una institución en Houston, es un personaje muy querido. Hace poco estuve en un concierto revival del punk setentero de Houston, que se llamaba The Island Reunion Party, porque parece ser que había un club muy famoso que se llamaba The Island, donde tocaban todos los grupos punkis y todos los grupos raritos. Pues en este concierto tocaron un montón de bandas de la época y estábamos allí y de repente vi a un señor muy, muy, muy mayor, muy mayor, o sea, con cara de abuelo de estos que dices, este gasta más de 70 años. Iba con sus zapatillas, sus pantalones rotos y una camiseta sin mangas y apoyado en un bastón, andando difícilmente, le temblaba la mano al entrar. Y yo dije, madre mía, este debe ser el primer punky del mundo. No sabía que era Jerry, que era el cantante de los Legionnaires' Disease. Y de hecho en un momento se subió con una banda, con Doomsday Massacre. Se subió la antigua bajista también de Legionnaires' Disease. Se subieron los hijos y nietos de Jerry Anomy y empezaron a tocar. Pues él soltó el bastón, agarró el micro y se puso a berrear como un poseso y nos quedamos todos de, madre mía, ¿qué está ocurriendo? Luego cogió el micro y dijo, ¿dónde habéis estado estos últimos 30 años, hijos de puta? El tío debía estar aburriéndose mogollón en su casa. Así que vamos ya con los Legionnaires' Disease y su temazo, Rather See You Dead. Y ahí de fondo quedan los Legionnaires' Disease y vamos... Así berreaba él. Así berreaba él. Increíble. O sea, de verdad fue una cosa de estas que dices, menos mal que estaba aquí para verlo. Pues vamos, dejamos Houston un momento y nos vamos a Austin con The Dicks, que serían pues eso, como decíamos antes, los pollas o los capullos. Ahí ese es el feudo de los Bush, ¿no? Sí. Austin. Yo creo que es más Houston. En Houston, de hecho, el uno de los parques grandes de Houston es el... Bush Park. El Bush Park y el aeropuerto internacional de Houston es George Bush. Bueno, está el padre enfermillo ahora, ¿no? Parece sí, de hecho, el padre es muy querido allí. Joder. El hijo ya es más... Te dicen, bueno, sí, es un poco tonto, pero el padre es muy, muy respetado allí, como John Wayne. Luego hablaremos de John Wayne. ¡Madre mía! Luego hablaremos un poquito de John Wayne. Hablando de los Dicks. Vamos con los Dicks. Pues estos se formaron en Austin... Y ya os decía antes, ¿no? Que el mundo del punk de Texas era bastante bizarro. Pues de esta tradición tan bizarra sacaron los Dicks, un disco mítico allí, se llama Kill From The Heart, de 1983, que tenía de todo. Tenía pues desde una versión de Jimi Hendrix, la de Purple Haze, que no era muy común que los punkies reivindicasen a este tipo de bandas, y muchísimo, muchísimo contenido político, ¿no? Los títulos del disco tenemos canciones como Anti-Clan, No Nazis Friend o Right Wing, White Ring, ¿no? Dejando claro su postura. Dejando claro. Y de hecho el cantante es los Dicks siguen en activo hoy en día, se separaron, se reunieron y hoy en día siguen tocando, y el cantante es homosexual activamente, lo era abiertamente entonces, y solía salir al escenario travestido, disfrazado de bailarina o algo así. Por lo tanto, al punto bizarro que tenía su música, se le sumaba el cantante que era un auténtico genio de las tablas, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos a escuchar también uno de estos temas con clara carga política, como Bourgeois Fascist Pig. Y me da miedo leer los títulos de las canciones. La siguiente dice: John Wayne was a Nazi. Sí, efectivamente. Y vamos a hablar de John Wayne, ya lo he dicho antes. John Wayne es una especie de héroe nacional en Texas. No sé la verdad si John Wayne nació en Texas. Creo que es virginiano él. Puede ser, pero como es el cowboy, es el macho, es el héroe, es el hombre. Dios. Pues allí todas estas cosas le gustan mucho, ¿no? Son un estado muy cowboy. Sí, pero andaba raro John Wayne, ¿no? Sí. Pero bueno, que se le... Pero era un hombre. El tío Nathan, yo me acuerdo, era en Centauros. Sí. El tío Nathan. Pues así veis cómo, por supuesto, los punks viven siempre de la irreverencia. Es siempre una música bastante iconoclasta. Así que pues vamos a tirar a uno de los grandes ídolos de por aquí. ¿Quién? John Wayne. ¿Y qué era John Wayne? Pues ni era un hombre ni era nada. Era un puto nazi. Y así, claro, lo decían. John Wayne es un nazi. ¿Quiénes decían esto? Pues lo decían de Staines. Staines, no lo confundáis con una banda de punk de Los Ángeles, que son muy conocidos. Eso te iba a decir yo. A mí me sonaba de Staines, pero van a ser los otros. Sí, que eran una banda de punk chicano, además del East LA y todo ese rollo. Pues los Staines eran de... Ahora mismo creo que eran de Houston, no lo sé seguro, no sé si eran de Houston o de Austin, pero, y aunque de Staines no suene mucho, sí que os va a sonar más, MDC o Millions of Death Cops. Eso sí nos suena Eso bastante. Sí son más conocidos. Pues Millions of Death Cops, que de hecho grabaron este tema, John Wayne was a Nazi, lo grabaron en algún disco suyo, pero primero salió con el nombre de Staines, que fue su primer single. Pues vamos a escuchar la versión original de John Wayne era un Nazi. Bought you off to the wall. Joey Wood hanging. mí lo que me da la sensación, viendo esto que nos estás contando, es que algo que sospechaba, ¿no? Pero que Estados Unidos es un país donde hay de todo tipo de taraos. Sí, sí, sí, por supuesto. O sea, es un país muy grande. Y seguro que hay gente que quema la bandera y todo, ¿eh? Seguro, seguro. Mientras sus vecinos le señalan con el dedo, ¿no? Sí, de pero, hecho, pero lo hacen. De hecho, sí, lo que yo me he dado cuenta es que muchas veces aquí, cuando vemos, yo qué sé, pues ves al Antonio Bardem ponerse delante de una pancarta todo digno, y mucha gente de la izquierda decimos, ya está listo, aquí que sí, chupando cámara, que sí tal, que no sé qué, porque en el fondo, en España no percibes que eso sea un gesto arriesgado, ¿no? Mm. Simplemente te estás haciendo el progre y te puedo salir más o menos gratis. Cuando estás en Estados Unidos te das cuenta de que ese tipo de gestos no salen gratis, no salen nunca gratis. Y desde aquí muchas veces podemos sentir una especie de, ya está el tío, está haciéndose la foto, pero luego allí realmente tienen muchas consecuencias. Los gestos más estúpidos que puede hacer alguien pueden acabar con su carrera. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de después de la campaña que hicieron en Intereconomía de el fracasado actor Willy Toledo, como le llaman en Intereconomía. Pero bueno, en sí, cualquier caso, supongo que sí, eso sí, allí, sí, allí es más arriesgado. Allí es más arriesgado. Y bueno, vamos a seguir y volvemos a Houston. Y vamos con una de las bandas míticas que yo creo que está, os suena a todo el mundo, los DRI, los Dirty Rotten Imbeciles, sí, o como señor, decimos nosotros, los Dirty Rotten Imbéciles. Porque mola más decir Porque así. Mola más decir imbéciles. Claro. ¿Y de dónde viene este nombre? Esto de Dirty Rotten Imbeciles. Pues era uno de los muchos insultos que el padre de Kurt y Eric Brecht, que son miembros fundadores de la banda, les dedicaba cuando ensayaban en el garaje de casa. Que claro, el tío debía oír ese ruido, abrir la puerta y decir, pero es que sois imbéciles, ¿o qué estáis haciendo? Joder, a mí mi padre me llamaba Tuercebotas. Si hubieses hecho un grupo, serían los Tuercebotas. No está nada mal. Pues sí, y vamos a escuchar una canción de la que es su referencia, yo creo, su disco más mítico, ¿no? El Dirty Rotten. El Dirty Rotten, que además salió en un doble formato. Primero salió en como un 7 pulgadas, a 33 revoluciones, 22 canciones. Joder. Había. En 7 pulgadas. Y luego lograron comprimirlo. Ahí los chicos dijeron: ¿qué tenéis? Tenemos 22 temas. No eso, van a caber. Eso a Camilo Sesto. Mételo a 33. A Camilo Sesto le cayó una canción, por casa. Bueno, esta dura 1 minuto 12. Yo creo que es de las más largas. Es de las más largas del disco. 22 canciones en media hora te sobra. Sí, sí, sí. O sea, creo que el primer corte dura 2 minutos y algo. Luego hay algunos, 3 o 4 de 1 minuto. Y el resto son canciones de 20 segundos, 40. Es un disco mítico. Luego salió el Dirty Rotten, el 7 pulgadas es del 82, y en el 84 lo volvieron a reeditar ya en 12 pulgadas, con lo cual el sonido mejoró, porque cuando separas así un poquito los surcos, ya sabéis, el sonido se vuelve mucho más nítido. Y esto, pues eso, sus primeras referencias antes de que se volviesen más thrash metal y más hardcoretas. Bueno, no, hardcore eran. Así que, porque iban a toda pastilla. Así que vamos con War Crimes de Dirty Rotten Imbeciles. Se os ha hecho largo el minuto, ¿eh? lo que da de sí un minuto. Vuestros oídos han, sí, han sufrido. A mí me sale una gotilla de sangre. La verdad es que hay veces que piensas si no son superfluas las canciones de 3 minutos. Porque escuchas una Minor Threat que dura 40 segundos y lo tiene todo, hasta se te hace larga. Y una de Anestesia que dura 30 y mira. Anestesia, se nos han quedado en el tintero, maldita sea. Es que no se puede estar en todo, maldita sea. Pues seguimos con una banda ahora de San Antonio, que San Antonio también tuvo su rollo punky. Y vamos con, de hecho esta banda es bastante conocida, a nivel incluso internacional, los Bad Hole Surfers. Sí, hombre, sí. Los surfeadores de ojetes. Yo juraría haber visto a este grupo en Madrid, seguro. Sí, sí. Yo es que creo que siguen en activo, no lo sé muy bien, porque yo lo que he escuchado es de sus primeros años, que era cuando eran más punkies, que es lo que vamos a escuchar ahora. Pero luego fueron tirando hacia el noise, el rock alternativo, lo estábamos comentando antes. Sí, llevando el día estaba en esa época, sí, sí, sí, sí. O sea, que estos son y tienen su carrera larga y sus cuantos discos a sus espaldas. Respeto a los Bad Hole Surfers, o como dice un conocido nuestro, los que surfean el ojete. Se lo estaba diciendo por el WhatsApp. Así que vamos a escuchar con una canción que se llama I Hate My Job, no hace falta explicar más, de un disco que se llama, de un recopilatorio de Texas. Si os queréis introducir en el punk tejano, os reconozco este recopilatorio que se llama Cottage Cheese from the Lips of Death. Que no, el título más bonito. Y el mítico, supongo que conoceréis todos las series de Bloodstains, pues Bloodstains Across Texas es también una referencia bastante buena para introducirse en el punk tejano. Pero vamos ya con los Bad Hole Surfers y I Hate My Job. Hey, this is fucking Mark fucking B and John fucking O'Rourke, and I can't say their full goddamn names because the fucking corporate shit are gonna sue my ass. I'm tired, I'm frustrated, I'm full of shit, and I hate my fucking job. Walking through the workplace every day, I don't know what to do. Think fuck all day and day, at a fucking desk, I'm looking at it all the rest. I have a job, I have a job, I have a job, I hate it. Wow, walking through the work and they're fucking sins, and I don't give a goddamn about my fucking day. They're fucking me, they're fucking damn good. Shoot my boss, goddamn. I have a job, I have a job. I hate it. I hate the fuck out of it. How about you? I have a job. I have a job. I hate it. I hate the fuck out of it. Wow. Wow. Walking down the dead and my boss is a dead. I don't know what to think. Say, say, oh, what? Da da da da da, I never had no fun. I wanna shoot my boss with a machine gun. How are you? Hey, my job. Hey, my soul. I hate it, I hate the fuck out of it. How about what? Pues ahí estaban los Bad Hole Surfers. ¿Qué os ha parecido? Yo tengo una pregunta. Los surfeadores de ojetes. ¿Eh? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacen los punkis tejanos para combinar cresta y sombrero? Y cornamenta, tío. O cresta o sombrero. O sea, tienes, no, que elegir, tienes que elegir. Es que yo me he imaginado ya un sombrero con una apertura central en la que te cabe la cresta y te lo puedes poner el ala ancha así. No, allí los punkis son más gorrillas que de sombrero. Pero... ya más peinados adaptables al rollo gorri. Al rollo gorra. Habrá, sí, alguno que sea nini, ni gorra, ni ni sombrero, ni cuerno. Vaya por Dios. Pues sí, pues vamos a seguir con otros que también eran bastante raritos. Que también son de Houston, los AK-47. Madre mía. Fijaos el nombre. Con ese nombre ya empezamos. Ese pequeño guiño. De hecho, estos también tocaron en la fiesta que os comentaba antes, ¿no? En la The Island Reunion Party. Y sorprendía ver a uno de ellos que iba con secuenciadores y tal, e iba vestido con una chilaba, un palestino en la cabeza y una AK-47 de juguete en la mano. El caso provoca. Que empuñaba con fervorosa religión. Y disparaba de vez en cuando. Sí, sí, sí. O sea, muy buenos. Estos, de hecho, antes hablábamos también de la mezcla que había de hippies, de punk. Estos eran antiguos hippies. De hecho, se nota que sí que tiene un toque más rockerillo en sus canciones. Vamos a escuchar, además, The Badge Means You Suck. Quiere decir, la placa significa que apestas. La placa de policía, por supuesto. Of course. No les caían muy bien los policías a los AK-47. Vamos allá. So you're thinking of what prayer is. end of the age, where intimidation doesn't have a focus, it uses the very poor. Murder doesn't bother to whisper in this fucking town, it roars. Bodies are washed black bodies, spirals are full of holes. Young captain captured a criminal. That is where the god of these souls. That is where the god of these souls. That is where the god of these souls. I'd like to be smug and self-righteous. Hug my court, set criminals free. Give me a nice little home up near Conroe, where the neighbors are just like me. But every time I see the uniform, I realize I've had the luck to only read about that latest beat. I guess a badge is mine. Fuck! Just when you see I'm coming, the badge seems to suck. A black man just back from Nam. If folks thought he was a little bit odd, God denied to calm his nerves, always talking about God. Well, a black man running in the evening to a cop is a nigga crook. Seguro que los sentimientos de los AK-47 hacia la policía eran recíprocos. Seguramente, sí. Alguna cabeza les abriría. A que te quito la chilapa. Sí. Pues vamos a pegar el salto también, pero un salto con conexión. Conexión entre pasado y presente, porque igual que hemos hecho, bueno, a mí la verdad es que de punk, yo realmente lo que escucho es sobre todo punk ochentero. Y el punk actual, ¿no? Es lo que más me gusta a mí. Pues aquí con Houston he hecho un poco lo mismo, ¿no? La época de los 90 casi no la tengo investigada. Así que he saltado de los pioneros en los principios de los 80. Vamos a saltar a los últimos 2-3 años en Houston, que hay bastantes cosas muy guapas. Y como conexión, pues tenemos a los Anarchitects. Anarchitects, esto me suena a mí de algo. Sí, sí, pues es que esta es una banda que es una banda nueva, de hecho solo tienen un disco que se llama Digital Dark Age, que es del 2011, pero esta banda tiene el mismo batería, o sea, comparten batería con una banda mítica del punk de Houston, de los 80, que no ha dado tiempo a meter, que son los Really Red, que era una banda además un poco extraña, porque tenía un rollo también muy de post-punk, muy tal, y de hecho Anarchitects siguen un poco esa línea. Es un hardcore con muy oscuro, muy un rollo, pues no sé, podríamos decir como un rollo Refused, quizá no tan salvaje, pero con mucho post-punk y un rollo muy oscuro dentro. Me da ganas de oírlo ya. Sí, sí, pues vamos ya con CACA Convention. Caca Convention. Caca Convention, sí. No sé si hay un juego de palabras o no, lo ignoro, pero hay que ver. Bueno, vamos a seguir explorando el punk de Texas actual. Digamos con un grupo que a mí me gusta muchísimo, que se llaman The Secret Prostitutes. Las prostitutas secretas. Las prostitutas secretas, que son bastante raros, además, porque eso es un grupo que ha sacado ya, pues como tienen 4 o 5 singles y un LP. Pero yo les conocí a través de una recopilación de punk local, un disco que se llamaba Bullshit, The Bullshit Compilation. Y me gustó mucho la canción que había de este grupo en ese recopilatorio y me puse a buscar. Y te pones a buscar y encuentras mucha información. Es un grupo muy relativamente conocido en el underground, que ahora mismo está todo el mundo hablando de ellos. Pero te pones a buscar sus discos y cuando los encuentras están en unas cantidades de dinero totalmente prohibitivas. Pues pueden estar en torno a $20, $25 los 7 pulgadas. Lo que viene a ser un precio de prostituta secreta. Efectivamente. Pero, por suerte, editaron todo su material en un CD. Yo pude hacer con él con el módico precio de $8 y desde entonces soy muchísimo más feliz. Es otra cosa ya. Porque este grupo, además, es de Houston. Pero cantan en malayo. ¿Qué? Efectivamente. Porque el batería, no sé si él es malayo o es de ascendencia malaya, y cantan en malayo y realmente las canciones tienen títulos totalmente impronunciables. Así que he elegido una, no porque me guste más o menos, que realmente me gustan muchísimo todas, sino porque tiene un título que puedo pronunciar sin caer en el ridículo. Sputnik. Fácil y sencillo. Vamos con Sputnik de las Secret Prostitutes. Vamos a seguir con un poquito más de hardcore. Yo no diferenciaba el malayo, ¿eh? No he cogido ya, el acento. Tío. O sea, realmente no sabes a qué está sonando, sabes que no es inglés, sabes que no es castellano, pero no encajan las palabras. Tampoco era acento de Granada. Lo he buscado, pero no. Bien. Pues vamos con otra banda que descubrí en ese mismo recopilatorio del que os hablaba antes, el Bullshit Compilation. Se llaman Guild Party. Esta banda... tiene dos discos en cassette, sacaron dos cassettes. Una es una demo que se llama Basement Charge y otra es una cassette ya con un sonido un pelín más trabajado que se llama Topical Depression. Salieron este mismo año y hace poco me enteré de que la banda ya se ha disuelto y ya no existen. Madre mía. Así que igual también yo andaba buscando esas cassettes como locos y no podía encontrarlas porque además les mandé un email de tal y no tuve ninguna respuesta. Afortunadamente, las dos, Basement Charge y Topical Depression, se pueden encontrar en su Bandcamp, Guild Party, bandcamp.com, y ahí las tienes para descargarte gratuitamente. O sea que vamos a escuchar un tema, Church Burner, los que queman iglesias. Y que me imagino esta gente en Houston, tío, con estos títulos. Es un título arriesgado. que es de la maqueta que a mí, aunque el... La segunda cassette tiene un sonido un pelín más trabajado. A mí me llena más mi corazoncito ochentero la demo. Así que vamos con ella. Church Burner. Música. Ahí queda eso, amigos. Acababa así, ¿eh? No he hecho nada raro. Acababa así, efectivamente. Pues seguimos, seguimos con otros que también son de Houston, Titan Blood. De estos que yo sepa solo tienen un 7 pulgadas sacado, que se llama Too Much Talk. Y la verdad es que es un 7 pulgadas que tiene 5 canciones, si no recuerdo mal. Y la verdad es que mola bastante porque es bastante variadito, ¿no? Tiene temas muy, muy de punk. También puedes escuchar a los Stooges, Ramones, incluso los un rollo más power pop, Rolling Stones. Tiene unos teclados que tú, señor Maquea, decías antes algo de unos teclados que sonaban por ahí, que no te terminaban de quedar muy finos. No. Este grupo tira de teclados y tira muy bien de ellos. Y bueno, pues sin más preámbulos, os dejo con Titan Blood y su Talk Too Much. Tecladitos que suenan como tienen que sonar. Sí, señor. Este sí, aquí sí se me ha movido bueno, la pelvis, iba a decir, ¿no? La cervical. A mí me estaba recordando a Mago de Oz. Madre mía. Pues bueno, vamos ya con el último tema que he traído, que es de un grupo de allí. Estos son bastante activos, se llaman Crime Wave. Y el tema que he traído, yo creo que para despedirlo es perfecto. ¿Te has saltado uno? ¿El 12? No me he saltado. Black Congress. Ahí va, me he saltado a Black Congress, madre mía. Es lo que tiene no tenerlo escrito en el guión. Black Congress de Defeated. Sí, Defeated. Sí, pues Black Congress, además a mí es una banda que me gusta bastante. Porque igual tienen un rollo hardcore, pero también van mucho hacia el noise. Y no sé, es como escuchar a la vez a Dinosaur Jr. y a Refused, todos juntos ahí. Un recital donde todo encaja a la perfección y suena muy bien. Así que venga, vamos con Black Congress y Defeated. ¡Madre mía! Ahí está, ¡viva el ruido! ¡Joder! ¡Viva el ruido y la distorsión! Esto es un tornado musical en Texas, tío. Esto es lo que me mola a mí, tronco. Sí. Esto es de los de verlos en directo para que se te quede el pelo para atrás. Qué salvajes los Black Congress, tío. Sí, sí. Se me ha quedado la pantalla del ordenador en negro, tío. Esto afecta a todo ya. Sí, sí. Bueno, pues vamos ya a terminar, como decía, con un grupo que se llama Crime Wave. Y que tienen, la verdad, en los últimos, yo creo que 2-3 años han sacado... No, 2-3 años que digo. Yo creo que si llega a 2 años, suerte. Han sacado varios EPs en 7 pulgadas y 12 pulgadas y un mini LP. Que en su Bandcamp lo podéis encontrar para descargarlos. Y son, aunque suene raro, son a la vez iconoclastas y fetichistas. Que suena ahí a oxímoron, pero... No tiene por qué. Es raro. Ese fetichismo... Sexo malsano, ese rollo del fetichismo nazi con el sexo, que es una cosa un poco extraña. Pero puedes despreciar unas cosas y apreciar mucho efectivamente otras. Efectivamente. Pero luego, en cambio, le colocan al actor de JR en una portada de un disco suyo un punto de mira en la frente. Y ha muerto, además, hace poco. Este ha muerto hace poco. Con lo cual ahí tienes doble coñita. Pero bueno, vamos además con un tema que yo creo que, para terminar, el título es perfecto, porque es Houston is gonna burn. A tomar por culo todo. Volvemos a España con esta alegre tonadilla. Ya hemos acabado de Houston. Yo no me quiero ir de Houston, a mí me gusta, tío. Me ha molado la escena punk de Houston. No, la verdad es que ha estado potente el asunto, ¿eh? Cuando lo ves todo reconcentrado así en 3/4 de hora escasos, dices, madre mía. Luego ya cuando lo ves todo esparcido, es bastante más páramo de lo que parece. Bueno... Pero bueno, hay cositas. ¿Y cuando estás allí no cantas canciones como esta, tío? Alguna vez. Dices, ¿qué mierda es España, tío? Cuando me entra la morriña. Bueno, pues que nos vamos a ir. Este es el último programa de este año 2012. Llevamos un par de programas low cost, que decía yo antes, que bueno, son fechas complejas para todo, pero que hemos querido seguir aquí un poco para mantener un poco aquí el ritmo habitual. También nuestro compromiso con daros vuestra ración canina de carne de perro todas las semanas. Y además, programas extensibles de 2 horas y media largas que nos hemos marcado estas semanas, más hacia el rollo musical, que también nos gusta, aunque no es lo que suele predominar en este programa. Aunque yo más de una ocasión a mis afines les he dicho, Barrio Canino es un programa musical encubierto. Hacemos entrevistas, pero es un programa musical, no lo olvidéis. Excusas. Y la semana que viene estaremos aquí, como esto es un programa musical de entrevistas sociales y a colectivos. La semana que viene vamos a hacer una entrevista, ya volvemos al formato más habitual de Barrio Canino, con una entrevista a la peña del Lady Fest. Tenemos una deuda con ellas porque hicimos un programa aquí sobre las Riot Girls y estuvimos hablando del documental de Fermín Muguruza, Zuloak, pero no hablamos de Lady Fest, que es una peña que está muy entroncada con este tema. Tienen muchas cosas que contar, muchas experiencias a sus espaldas y estarán por aquí por dándonos un poquillo una charlilla, que la verdad es que va a estar interesante. Y además música. Musicola buena. Yeah. Así que nada, yo me despido hasta la semana que viene, 4 de enero. A las 4 de la tarde volveremos aquí Barrio Canino. Programa 67, será el primer programa del 2013. Pues yo os dejo también. Así que yo espero estar la semana que viene, que creo que voy a estar, porque además la entrevista a Lady Fest, la verdad es que me apetece bastante, porque es un tema muy interesante y que tiene ese trasfondo musical además que nos gusta tanto a todos. Así que espero que sea un hasta la semana que viene, caninos. Doctor Harry. Yo también me despido, claro que sí, hombre. Joder, me quedo en Houston, ¿eh? No sé, mentalmente. Me agarro a la cresta, al cuerno, al gorro, me voy con John Wayne montado en su chepa, no sé muy bien qué hacer. En cualquier caso, sé que esperan unos días difíciles, esperemos que no nos pase nada este fin de año y que la semana que viene, que ya es año que viene, estemos todos juntos. Y ahora, como siempre, nos vamos a despedir con un temazo, este sí, escogido por nuestro gurú y alma mater, y que además a él le tiene un especial cariño a este tema. Pues tanto cariño que mi primogénita ya me lo canta. Por eso lo sé, y le he oído cantarlo. Entero, las dos estrofas. Siempre hacemos lo mismo, nos despedimos y seguimos hablando. Somos así. Venga, vamos a dejar que suene esta canción de MCD. Yo solo he traducido a mi primogénita, no es entre borrachos, ella canta entre amiguitos, pero bueno. En fin, que bueno, que es una canción como otra cualquiera para poner fin a un programa en el que ya no teníamos más canciones para poner y esta es una de ellas, así que... Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pasadlo bien. Sellando tu destino, qué bien poder estar, poder beber acompañado aquí en el local entre borrachos.